Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a este programa, a esta revista radiofónica que llamamos Voces del Misterio. 120 minutos cargados de información sobre, bueno, otra forma de entender la vida. Para resumirlo, que siempre intento buscar un término que sea el más adecuado para ello. Hoy me acompañan aquí, a mi lado, mi izquierda y mi derecha, casi todo el equipo de nuestro programa. Empezando por el frente, tengo a Vane Gamón, que está en los controles, que es la persona que nos va a posibilitar que llegue el sonido de la forma tan maravillosa que lo hace a cada uno de vuestros receptores, como digo yo, transistores. Yo soy de los antiguos, me gustan los términos antiguos. Ismael, buenas noches. Buenas noches. Pues hoy Ismael nos va a traer un tema sumamente interesante, porque con él vamos a conocer las formas de contactos con el más allá y algunas historias referentes a esos contactos, ¿no? Sí, ambientados en la época victoriana. Muy interesante. Muy interesante. Pepe Cabello, buenas noches. Buenas noches, Jesús. El hombre dato, me encanta esa frase porque además es que lo da los datos. Hoy vamos a hablar con él de la combustión humana, espontánea humana. Exactamente. Bueno, es inquietante, porque eso de empezar a arder de buenas a primeras sin que haya nada de por medio, pues cuanto menos no deja de ser extraño. Con nuestro compañero José Manuel García Bautista, al final del programa vamos a hablar de los perfiles criminalísticos con Félix Ríos Abreu. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Ella es la voz femenina que semana tras semana va a poner las entradillas y de vez en cuando nos va a ofrecer alguna que otra noticia interesante. No sabemos ya para los programas que nos quedan, pero seguro que para la próxima temporada estará preparada y dispuesta. Y vamos a comenzar, sin más dilación, con esa sección pequeñita pero sumamente interesante. Vamos a conocer qué pasó tal día como hoy, pero en años muy, muy atrás, nuestras efemérides. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Cosas que pasaron tal día como hoy. Un 31 de mayo en la historia, porque en 1542 muere junto al Mississippi el conquistador español Hernando de Soto. En 1556 muere San Ignacio de Loyola. En 1594 muere el pintor veneciano Jacopo Robusti, conocido como Tintoretto. En 1678 se protesta por los aumentos de impuestos. Lady Godiva recorre las calles de Coventry cabalgando desnuda. En 1795 en Francia se produce la convención que suprime el Tribunal Revolucionario de París. En 1809 muere el compositor austriaco Joseph Haydn, y en 1819 nace el poeta estadounidense Walt Whitman. En 1874 se produce el estreno en la iglesia de San Marcos de Milán de la misa Requiem de Verdi, compuesto por la muerte del escritor Alessandro Manzoni, autor de Los Novios. En 1877 se produce la inauguración del servicio telegráfico en Honduras, y en 1878 naufraga en las costas inglesas el acorazado alemán Großer Kufur, en el que mueren 269 personas. En 1887 nace Alexis Saint-Jean Percy, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1960. En 1888 en Brasil se declara extinguida la esclavitud en el imperio, y en 1891 comienza la construcción del ferrocarril transsiberiano. En 1911 nace Maurice Allais, economista francés, premio Nobel de Economía en 1988. En 1923 nace Rainero III, príncipe de Mónaco. 7 años después haría lo propio Clint Eastwood, actor y director de cine estadounidense. En 1931 se juega la primera fecha del fútbol profesional en Argentina. Y en 1938 la BBC emite la primera obra dramática por televisión. En 1950 se crea la Comisión Argentina Nacional de Energía Atómica. Y en 1962 es ejecutado en Tel Aviv Por crímenes contra los judíos, el coronel de las SS, Adolf Eichmann, que había sido secuestrado anteriormente en Argentina por agentes israelíes y llevado a Israel para su juicio. En 1974, Siria e Israel acuerdan retirar las fuerzas en los altos del Golán bajo la mediación del norteamericano Henry Kissinger. En 1976 llevan a Santo Domingo, República Dominicana, los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, primeros soberanos españoles en visitar el continente americano y aquella isla. En 1983, el príncipe de España viaja a Iberoamérica representando por primera vez a la corona y jefatura de Estado española por la 450 aniversario de la ciudad colombiana de Cartagena de India. Un año después es herido Edén Pastora, opositor al régimen sandinista de Nicaragua. Y vamos finalizando para llegar al año 1998, donde se produce el estreno mundial en Lisboa del primer fragmento de la ópera Don Quijote, titulado por el compositor español Cristóbal Hafer como La Alba Sería. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 31 de mayo en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Francisco Barnosel es neurólogo y especializado en una técnica de diagnóstico neuromuscular llamada electromiografía, además de ser descendiente de médico. Su formación ha contado siempre con la versión empírica de esta ciencia, ejerciendo actualmente esta profesión con gran éxito en la Clínica Diagonal, situada en Esplugués de Llobregat, Barcelona. Pero un buen día se preguntó por qué ciertas terapias alternativas tenían éxito entre pacientes que habían sido desahuciados por la medicina convencional. Y como buen investigador, decidió que era el momento de probar la veracidad de estas informaciones, cambiando su visión desde ese momento. Tras viajar por medio mundo, escribió un libro titulado Entre dos aguas, del cual hablaremos esta noche. Bueno, pues ya lo han oído. Hoy una interesantísima entrevista de un magnífico libro, Entre dos aguas, que lo ha escrito Francisco Barnosel. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la deferencia que has tenido en atender nuestros micrófonos, micrófonos de este, que ya es tu programa a partir de ahora. Y, por supuesto, por la iniciativa tan magnífica de la cual vamos a hablar los próximos minutos y que estoy seguro que a todos los oyentes les va a interesar sobremanera. Muchísimas gracias. Antes de... A vosotros y a los oyentes que van a oír un tema un poco difícil. Pues sí, pues sí. Porque, Francisco Barnosel, vamos a hablar un poco de ti como persona. Eres, como hemos dicho en la entrevista, médico, estás ejerciendo actualmente. En tu especialidad, hemos hablado sobre una especialidad relacionada con la traumatología. ¿Es posible eso? ¿No nos hemos equivocado? Sí, en parte sí. Yo soy doctor en medicina, mi especialidad es rehabilitación, también hice neurología y hago una técnica de diagnóstico neuromuscular que se llama electromiografía, que es una técnica complicada, que trabajas con máquinas y ordenadores para establecer un diagnóstico de las enfermedades neurológicas. Entonces está relacionado con la rehabilitación también y con la traumatología, porque de hecho la mayoría de los casos, aparte de los degenerativos, pues son casos traumáticos, ¿no? ¿Esa técnica de diagnóstico es creada por ti? ¿Investigada y creada por ti o viene no, de...? No, un... que va. Que ah, va. Vale, vale. La técnica que viene de hace muchísimos años. Vale. Lo que pasa es que todos los que trabajamos en ella, pues siempre descubrimos algún detalle nuevo y que nos ayuda a establecer esos diagnósticos. Mi especialidad es diagnóstico neurológico periférico. O sea que no toco la parte de la cabeza o del cerebro, todo es del cuello para abajo. Claro, claro. La pregunta, aunque pueda parecer, obviamente te la habrán hecho un montón de veces porque sé que has hecho entrevistas, un montonazo de ellas, por el interés que tiene lo que haces. Precisamente hemos empezado por ahí porque lo curioso es eso, lo curioso es que después de haber hablado de médico como eres, continuemos ahora la entrevista con las preguntas que a continuación vamos a hacer, porque basándonos en el libro Entre dos aguas, hay que decir que en realidad una de las cosas que te han distinguido por las cuales estás dando prácticamente la vuelta radiofónica a España y casi al mundo es por ese contacto. No sé si decirle contacto, apertura a nuevas terapias, visión de la realidad. ¿Cómo podríamos decir lo que a partir de hace un tiempo te está pasando y estás haciendo, Francisco? Bueno, el detalle curioso es que yo creo que todos los médicos somos curiosos. Nos basamos mucho en lo que hemos aprendido en la universidad y en la experiencia y en la estadística. Y luego, pues, como en muchos otros profesionales, hay casos que no te cuadran, que no puede ser, ¿no? Traen unas pruebas y ves que no coincide ni la evaluación, ni el diagnóstico, ni el tratamiento del paciente con lo que ocurre, ¿no? Y esto a mí me llevó a investigar cuando vi que había una serie de pacientes que se curaban sin una intervención directa de los médicos. Y esto tuve la oportunidad, a través de, como colaboraba con unas ONGs, pues pude conocer gente realmente en lugares lejanos o aquí cerca también de mi ciudad, pues que trabajaban como sanadores y hacían temas de terapias alternativas, inclusive curanderos, gente de todo tipo de pelaje, la verdad. Y esto me llevó a estar en contacto con gente que estaba desahuciada por los médicos, ya habían hecho todos los deberes, digamos, ¿no? Todos los tratamientos, todos los pasos importantes, y ya pues algunos de ellos no habían podido conseguir pues un resultado satisfactorio. Y al cabo de un tiempo pues veía a alguno de estos pacientes y decía, oye, pero ¿cómo te has curado? Si tú tenías una enfermedad pues realmente seria, ¿no? Y es ahí donde pude ver y estudiar que había una serie de casos complicados que se habían escapado, ¿no? Y esto me llevó a investigar más a fondo este tema, y ahí es donde, la verdad, fue el motivo de que al final está ese libro, ¿no? Que pues lo llamo Entre dos aguas, que es entre las dos medicinas, ¿no? La medicina clásica que hemos estudiado todos, y otro tipo de medicinas que en principio pues en algunos lugares tiene mala fama, en el sentido de que parecen cosas que no van, y yo pues he podido investigar durante casi 9 años, pues que hay muchas que funcionan. Vamos entonces a esa investigación, Francisco, porque en realidad me imagino que empezarías... ¿Cómo empezaste a hacerla? ¿Apertura mental? ¿Voy a ver si realmente encuentro el fallo? ¡Qué va! ¿Cómo empezaste entonces? Yo me empecé totalmente escéptico, que no me creía nada, y pensamos lo que pensamos siempre, ¿no? Esto ha sido pues una casualidad, luego entonces, esto ha sido tres milagros, luego han sido no puede ser, luego no me lo creo... Y luego ya empiezas, cada vez hablas más con la boca más pequeña, ¿no? Diciendo, ostras, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Y luego investigas más a fondo y tuve la oportunidad, que siempre la vida te trae esas oportunidades, esos rayos de luz importantes, que es conocer a gente excepcional. Gente excepcional que te enseña, ¿no? En la carrera, pues, cuando estudias, pues, si tienes la opción de poder tener un profesor, un catedrático, un médico que está cerca tuyo, pues te enseña una cantidad de cosas importantes y aprendes muchísimo. Y yo he tenido la suerte de estar con terapeutas, sanadores, curanderos, que son magníficas personas y de una calidad tanto humana como profesional, que me han permitido estar cerca de ellos, y gracias a esto he podido aprender muchísimas cosas y ver miles de pacientes, de los cuales algunos de ellos pues han recorrido esa enfermedad de otra manera de la cual yo no estaba acostumbrada a verla con ese prisma. Y la verdad es pues que había grandes mejorías y es otra historia totalmente diferente. Yo diría, antes decía, pues separada de la medicina, y ahora creo que está muy cerca de ella y que podemos mirar de unirlas, ¿no? ¿Cuál fue la reacción ante... Porque, como has dicho anteriormente, estuviste al lado de curanderos, de chamanes, de personas que, en definitiva, te permitían realizar ver cómo realizaba su trabajo, te permitían a ti ver cómo realizaban su trabajo sobre otras personas, y, por lo tanto, me imagino que te permitirían también interactuar con estas personas para poder preguntarles si realmente aquello era efectivo o no. Me imagino que también, ¿no? Claro, yo la verdad es que has de ir con mucha humildad. No puedes ir como médico que pisando fuerte y diciendo, bueno, pues yo aquí pediría tal prueba o tal otra, o esta resonancia, o esta prueba analítica, ¿no? Que va, ahí no pides nada, ¿no? Simplemente te dejas llevar, escuchas, miras, ves, uh-huh, sientes, has de tener una gran dosis de fe, en algunos momentos olvidarte de todo lo que has aprendido para mirar de sentir en tu piel lo que está ocurriendo en, uh-huh, aquel momento, porque se escapa totalmente de lo que es la medicina convencional, ¿no? Uh-huh. Y esa puerta que se abre te enseña muchísimo, y a mí por lo menos me han dado herramientas suficientemente importantes para poder entender que hay mucha medicina natural que es satisfactoria y que tendría que ir cogida de la mano de la medicina, uh-huh, en muchísimos casos, para ayudar al paciente, que es lo más importante. Lo que, claro, ocurre, lo que ocurre, que no todo vale, no todo sirve, no todo es verdad, y lo difícil es separar, uh-huh, lo bueno de lo no tan bueno. Claro. ¿Y cuál fue la primera reacción que tuviste ante la primera persona a la cual, fuera de aquí, no aquí, no aquí, porque aquí, bueno, pues me imagino que todavía en los inicios de las preguntas, es decir, cuando te dijeron las primeras personas, bueno, pues me he curado un poquito tal cual, pues como bien decía, pues a lo mejor, oye, pues un milagro, un tal. ¿Cuál fue la primera reacción, la primera emoción que sentiste ante una persona que realmente, fuera de aquí, cuando en esos viajes que hiciste, te dijo, sí, yo tenía tal cosa y hoy en día ya no la tengo? Bueno, es que uno de los primeros casos que viví yo en directo, estaba en Filipinas con el sanador, sí, estaba Alex, sí, y estaba, pues, yo fui allí a hacer un curso de sanación, olvidándome de que era médico, para, uh-huh, mirar de poder, sí, aceptar toda una cantidad de sistemas y de maneras de curar de otra forma, ¿no? Uh-huh. Que había aprendido. Y bueno, llegó un día en que me dijeron, bueno, pues ya puedes mirar de hacer pacientes. Allí hay gente que es muy pobre, no tienen acceso a la medicina, sí, sí, y entonces pues lógicamente se van a los curanderos, y yo pues como uno más del grupo que estábamos allá aprendiendo, pues me fui a un pequeño pueblo, y allí pues en una especie de lugar pues, uh-huh, venían los pacientes y los íbamos curando, y el primero que me tocó me chocó mucho porque tenía una flebitis enorme en una pierna, uh-huh, había tenido una hemiplejia. Y sí, hacía 2 años que no podía hablar y venía en silla de ruedas. Uh-huh. Bueno, lo curó el sanador, le hizo su ritual, su curación, y cuando pasó por mí, pues lo que había aprendido también le ayudé al sanador, y cuando fue mi sorpresa, que cuando se despedía, pues dijo, thank you, dijo, gracias. Uh-huh. Y por primera vez en 2 años había articulado una palabra. Claro, nos quedamos todos asombrados porque era la primera vez que hablaba desde que había tenido aquel, vaya, accidente vascular cerebral. Yo me, uh-huh, quedé perplejo, uh-huh, y no me podía creer lo que estaba viendo. Uh-huh. Claro, bien, todo fueron lágrimas, lloros, la familia abrazada, como diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Emoción lógica, claro que sí. Voy a decir una cosa a los oyentes que nos están sintonizando y que están interactuando por Facebook. Tranquilos, que vamos a ofrecer la forma de contactar con el doctor Barnosel, es su blog. Vamos a hablar también del simposio, vamos a hablar de varias cosas que pueden investigar por internet, pero es que me están dando, tengo aquí varios comentarios ya de que quieren saber ya, contactar, la forma de ya, lo quieren saber ya. Llevamos 19 minutos de entrevista prácticamente, no llevamos más tiempo. ¿Tiempo? algo menos. algo menos. Bueno, hemos hablado de esa primera experiencia. A mí me gustaría que hiciéramos esa pausa valorativa que me imagino que hiciste cuando llegaste al hotel o el lugar donde estabas alojado después de aquella experiencia, porque yo creo que en el libro, cuando ya planteaste, me imagino que has puesto esa experiencia, la pregunta que me gustaría hacerte, que es la que llevo dándole vueltas desde que hablamos la primera vez, es Hipócrates, padre de la medicina, ya comentó que para, bueno, de forma general, no es exacto como lo voy a decir, no es literal, pero para tratar a una persona había que hacerlo en su tratando su cuerpo, su mente y su espíritu o parte energética, y que cualquier acción sobre uno de ellos repercute en los dos restantes. El libro, Entre dos aguas, lo que intentas es devolver, mejor dicho, escribir sobre esa razón que tenía Hipócrates y esa fusión, esa simbiosis que tiene que haber entre la medicina convencional y la parte espiritual para que podamos sanar así al ser. Yo creo que es vital. Tenemos que volver un poco a los orígenes. Y volver a los orígenes es entender que tanto la medicina como el paciente hemos ido avanzando tanto tecnológicamente, uh-huh, que en muchos casos yo creo que nos hemos olvidado de que el paciente no solo es él, es él, es su cuerpo, que es el que intentamos sanar, que lo intentamos, claro, curar, uh-huh, tiene una mente, hay un espíritu, hay un alma, hay un destino, hay una serie de variables en esa ecuación de la enfermedad y del paciente que yo creo que no han sido contempladas con todo su rigor, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que cuando existe una enfermedad, normalmente tenemos tendencia a curar esa enfermedad con su órgano que está afectado. Y yo creo que hay pues una serie de factores, como pueden ser las emociones, por ejemplo, que pueden ser condensadas sí. dentro del cuerpo, que el paciente pues no las saca fuera. Y si se quedan dentro, pueden empezar a desorganizar ese mecanismo electromagnético que tiene el cuerpo uh-huh. y puede ser el origen de alguna de las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que tenerlo presente. Vivimos en un mundo tan tecnológico que nos hemos olvidado de esa humanidad que necesita el paciente para ser visitado. Y es muy importante, creo yo, que el paciente ha de entender el alcance de su enfermedad con palabras que pueda entender, hablarle en su lenguaje y sí. cuando salga de esa visita, de esa habitación, sí. sepa exactamente el alcance, el origen y de dónde viene su enfermedad con palabras no médicas uh-huh. para que lo entienda. Si haces esto, el paciente ya va encaminado directamente a una posible curación más sencilla y lo más importante, que crea en su médico, porque se crea un vínculo entre el médico y el paciente que es importantísimo de que exista para uh-huh. que esa curación avance. Bien, o sea que también hay un comportamiento emocional en las enfermedades, según la experiencia que nos acabas de comentar. Aparte sí, de porque todo creer eso. Es crear. Claro. Si tú crees en algo fervientemente, creas unos mecanismos, inclusive neurológicos, de transmisores, de inmunidad, de metabolismo, que hay unos cambios allí dentro de ese cuerpo uh-huh. que crea el mismo paciente, si cree en ello, sí. que dicen en la teoría de la medicina cuántica, que solo que esté el observador allí mirando, uh-huh. ya puede alterar el resultado. Con lo cual significa que el médico también es importante que reactúe claro. y conecte con el paciente para que se cree ese vínculo que acepte que la enfermedad vaya por otros derroteros. Uh-huh. Bueno, decía que tenemos a Facebook un poco alborotado, pero es que la mesa también. Mis compañeros también quieren hacer, me dan apuntes y tal. Y yo, bueno, pues preguntarle porque estoy seguro que él os atiende igual que a mí, exactamente igual. Así que Ismael, cuando quiera hacer la pregunta, Francisco. Es Ismael Cabeza, uno de nuestros compañeros, Francisco. Buenas noches, Francisco. Buenas. Soy Ismael Cabeza. Mira, quería preguntarte una duda porque históricamente la ciencia, la medicina y las terapias alternativas han tenido un enfrentamiento, digamos, en el que en muchas ocasiones han colisionado y no ha habido un buen entendimiento. En primer lugar, le quiero agradecer, porque creo que es muy importante, es una gran noticia que haya médicos, profesionales de la medicina, que se abran a nuevas, que tengan nuevas miras o unos horizontes más abiertos de los que en ocasiones. Es que yo creo que hay que investigar. Lo claro. más importante, yo no digo que todo funcione. Yo lo que digo, señores, aquí hay algo que posiblemente funcione y es muy importante que los médicos y los organismos que tengan el poder decidir, que investiguen, porque aquí hay algo más que se nos escapa y es muy importante tenerlo presente. Estas terapias, que mucha gente no les da la importancia que tienen, hace muchos años que están funcionando y hay algo que es muy importante que está ocurriendo en nuestra sociedad, que la gente no ha caído. Estos últimos años la sociedad ha evolucionado más, desgraciadamente, que la gente que está más arriba en esa pirámide, que quizá nos gobierna, ¿no? Y por eso hay esa presión de abajo hacia arriba, del pueblo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Pues que hay un montón de indignados en todos lados. Y hay un nivel de sabiduría ciudadana que antes no existía. Antes podía ser 30, 40, 50 años antes. ¿Qué ocurre? Que la gente pide más. Y si tú preguntas a cualquier médico o a cualquier paciente, te das cuenta que cada vez hay más gente que busca terapias alternativas. ¿Por qué existe esto? Pues ellos están en posesión, quizá, de una decisión que a los médicos se nos escapa. Y a mí no se me ha escapado este cálculo, que podríamos decir que es simplemente estadístico, pero que no es así. Que hay muchas cosas que funcionan. Y yo creo que ha llegado el momento de investigarlo y de ponerlo en su lugar, darle el respeto que tiene, porque yo miro siempre a decir lo siguiente: yo soy médico ante todo, pero tengo el respeto hacia unas terapias que pueden funcionar. Y que yo he investigado algunas y me he dado cuenta que realmente puede cambiar bastante la filosofía si lo miramos con esta óptica. Pero siempre desde el respeto, no desde la acusación y el insulto. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Al hilo de esto que acaba de comentar, quería preguntarle la reacción de sus colegas ante sus investigaciones. Yo me he quedado sorprendido, sí. porque tuve la suerte, diría yo, de salir en la contra del periódico más conocido en mi zona, ¿no?, que es La Vanguardia, y hablaba pues de esto que estoy diciendo. Claro, que un médico diga que sanadores y médicos tienen que colaborar, que ese fue el título, quedaron muy sorprendidos, ¿no? ¿Cómo es posible que digas esto? Y ¿sabes qué pasa? Que ocurre algo importante, ¿no? Yo llevo más de 40 años trabajando como médico, haciendo pues mi especialidad, con un montón de informes que se han paseado pues por muchos sitios, y quieras o no, pues hay un nivel profesional que te avala detrás de ti. Entonces muchas personas, muchos médicos, pacientes me dicen: hombre, yo no me creo mucho estas cosas, pero ya que lo dices tú, te voy a escuchar. Tú sabes lo que significa esto, que tengas un interlocutor al otro lado que simplemente te escuche. Yo no intento convencer a nadie, pero das la voz de alarma diciendo: si me escuchas, podré llegar a establecer un diálogo correcto contigo. No te quiero convencer, pero a lo mejor lo tienes presente y más adelante pues podrás establecer unos nexos de unión realmente importantes. ¿Cómo se han comportado mis colegas? Pues hay de todo, pero principalmente lo más importante ha sido el apoyo que me han dado. Y la cantidad de médicos que en su despacho, no digo escondidos, pero sí en silencio, hace muchos años ya están trabajando de esta forma. Lo que pasa es que no lo dicen para que sus colegas, algunos de ellos, pues no estén en contra y les hagan el vacío o el moving profesional. Y esa es la realidad. Claro, precisamente por eso creo yo que su labor y este libro que ha publicado es especialmente importante, porque como usted dice, todos sabemos o intuimos que hay muchos profesionales que investigan terapias alternativas, pero sí es cierto que siempre ha estado, pongámoslo entre comillas o sin comillas, como mal visto el hecho de que se salgan de la medicina convencional. Pero aquí hay una cosa que existe la gran diferencia. El médico que hay muchos que tenían su especialidad y ahora se dedican a las terapias alternativas, para muchos es como si hubiese perdido su prestigio. Y luego hay otro grupo que han visto esto, entonces tienen su especialidad, como la tengo yo, y trabajan pues en lo que sea, en Reiki, en biomagnetismo, en polaridad, en digitoanálisis, en lo que sea, ¿no? En otra superespecialidad, diría, que para muchos es pseudociencia. Pero lo que he podido investigar es que en muchísimos casos aquí hay algo más que se nos escapa. Y yo lo que he hecho es seguir con mi trabajo como médico. Igual, hago exactamente lo mismo que hacía, pero mis horas libres las he dedicado en dos cosas. Una de ellas, a investigar desde hace muchos años, a descubrir si esto es una realidad o no. Y luego pensé que como ya me ganaba bien la vida como médico, pues los viernes los dedico a trabajar a la gente sin recursos y los visito y les digo pues dónde han de ir o lo que han de hacer o cómo se han de tratar. Y escucho al paciente y estoy con él y conecto con él. Y solo que salga contento de mi consulta ya está medio curado para mí. Pues le doy la enhorabuena desde aquí. me ha dejado sin palabras. No sé ni qué decir, me ha dejado sin palabras. De forma altruista. Hace bueno, falta más personas como usted en el mundo. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Lo que pasa es que están un poco escondidos porque no se atreven a salir. Y yo la vida me ha llevado ahí. Y si ahora me dicen, hombre, es que tú eres un valiente y tal, yo creo que he sido un poco inconsciente, ¿no? No me esperaba todo este revuelo. Y la verdad es que lo único que estoy diciendo es un secreto a voces, que todo el mundo sabe que esto existe, pero nadie se atreve a decirlo. Y conozco, ¿sabes qué ha pasado? Sí. Yo tengo un blog que claro, yo no me atrevía a salir a la luz y durante 8 años estaba escondido como los demás y yo me llamaba Paco la Cueva en internet. Pero ponía mis fotos y mis vídeos y explicaba todo lo que me iba ocurriendo, ¿no? Sí. Y entonces un día me viene el editor y me dice: oye, Paco, que hemos de salir con el nombre, ¿no? Y yo, no puedes salir con Paco la Cueva. Y entonces, bueno, pues pone el nombre. Y el día que salí, pues se montó un revuelo en internet que no veas. Y luego, pocos días después, sale los periódicos y me empiezan a buscar, y entrevistas, y radio, y televisión, y ahora, pues, yo no tengo ningún interés de ser un famoso de esto, sí, ¿no? Sí. Yo soy un médico normal que trabajo en esto. Pero claro, cada día que pasa, la vida te pone delante a gente específica para que evoluciones en tu carrera, ¿no? Eso es cierto. Y eso es lo que me ha ocurrido. He conocido a gente fantástica y si te digo los que he conocido últimamente, estoy alucinado porque necesito algo para descubrir lo que sea y me ponen ese algo justo enfrente. Perfecto. Y estoy bastante, no sé, no es preocupado, pero sorprendido, ¿no? De que esto realmente sea así. Y me he dado cuenta que he recibido miles de mails de todo el mundo. Pues que hay pacientes que me explican sus casos. Hay médicos que me dicen que existen, que hace años que están trabajando en esto mismo que he hecho yo de una manera más silenciosa. Hay terapeutas que me dicen gracias por decir esto porque yo hace muchos años que estoy haciendo esto y lo otro, ¿no? Y claro, me ha dado la oportunidad de conocer pues muchas técnicas y cada día, cuando acabo de trabajar, pues me reúno con uno o con dos personas y desde hace meses que lo estoy haciendo para saber lo que hacen y me pongo en su mesa, en su camilla y me hacen el tratamiento que le harían a cualquier paciente para vivirlo en mi propia piel lo que están haciendo. Y es cuando puedo tener opción a conocer diferentes técnicas, cómo lo hacen, hablo con sus pacientes y me explican su visión. Esto se escapa de la realidad, esto no es normal. Por eso pienso que tenemos que investigar, porque aquí hay algo que realmente es importante. Y intento establecer ese puente entre la medicina convencional y la medicina llamada alternativa, que yo creo que tiene que ser más que complementaria, y la palabra ideal sería integrativa, que integra a los dos. Perfecto. Hay otra persona de nuestro equipo, María Ángeles Leiva, quiere hacerle otra pregunta. Francisco, cuando quiera, María Ángeles. Buenas noches, doctor. Ay, Dios, que sea fácil, ¿eh? Sí, es muy fácil. quería preguntarle, según su experiencia, ¿cuáles son las terapias alternativas que realmente funcionan? Según la experiencia que ha ido recogiendo y de que ha ido aprendiendo, ¿cuáles son las que funcionan? No, es que no le voy a decir una lista con tres o con cuatro o con cinco. Un montón. Es que todas las terapias se basan en movimientos energéticos. Hay diferentes flecos, pero si usted me habla de las más conocidas, que puedan ser pues desde la acupuntura, el reiki, la homeopatía, el digitoanálisis, el biomagnetismo, es que le podría dar una lista de... Yo tengo contadas más de 300 y pico y no son todas, ¿no? Y luego están las variaciones que hace cada uno con la suya, que mezcla dos o tres al mismo tiempo. O sea, que depende mucho de la seriedad de quién la hace y de gente realmente que tenga la honorabilidad de hacer una medicina, una sanidad correcta. Porque no se trata de ir mil veces a esta gente. Yo creo que con menos tiempo pueden conseguir resultados muy satisfactorios. Y depende de la persona que lo hace, de la seriedad y del respeto que tenga por la medicina. Entonces, Francisco, ¿podemos concluir en esta pregunta que ha hecho María Ángeles y esta exposición que has hecho con la importancia está en el sujeto, en la persona que realiza esa terapia y no tanto en la terapia en sí? No, no estoy de acuerdo. Bien. Depende tanto de la terapia como del sujeto que la hace. Es muy importante los dos factores, ¿no? Bien. Todas pueden ser correctas, también depende de la enfermedad que tenga el paciente, hay que hacerlo a medida de cada uno de ellos, y hay cosas que a uno le va bien y otros no. Entonces esto es lo que más me preocupa, ¿no? ¿Por qué dos pacientes que tienen patologías similares a uno le va bien y al otro no? Y esto me tiene muy despistado, ¿no? Porque a veces dices, pues esta no le va bien y ya has de usar otra técnica, ¿no? También puede ser el sanador o el médico que no consiga entrar en esa energía del paciente. Yo pienso que somos energía en movimiento, ¿no? Y que hay unos campos electromagnéticos que tienen en nuestro cuerpo que no han sido contemplados realmente en los estamentos oficiales y que hay muchas cosas que se nos escapan. Yo diría que como los ovnis, que se nos escapan y dicen, existe, hombre, nadie ha visto nunca ninguno, ¿no? Pero es evidente que aquí hay algo que no concuerda con lo que nos explican, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces la sociedad aprieta desde abajo y dice, oye, queremos saber la verdad de todo esto. Y yo me he dedicado a investigarla y realmente funciona. Pero en los casos que no funciona, que también los he vivido, porque te he de decir una cosa muy importante. Sí. Yo vivir un caso, por ejemplo, de un cáncer grave, serio, que tiene lo que decimos popularmente los días o los meses contados. Sí. Y que esa persona se escape, yo, en estos 9 años, de un caso así, no lo he vivido. No puedo dar fe de él. Vale. Pero sí que he vivido casos que realmente estaban muy sentenciados y que han vivido pues 4, 5, 6 y hasta 7 años. Y cambia mucho la perspectiva cuando ves estas cosas, claro, ¿no? Y lo que sí puedo dar fe es que estas personas pues habían perdido su conexión con la medicina convencional y buscaban otro tipo de terapias. Y estas personas pues han ido solucionando sus problemas, aunque el final pues no fuese todo lo satisfactorio que tendría que ser. Solo este detalle, para mí, es suficientemente importante como para investigar más allá. Claro. Te das cuenta que la psicología del paciente, la emoción, ese espíritu, esa alma que tiene, es un factor que tendría que tenerse en cuenta ante cualquier enfermedad porque nos está bloqueando el tratamiento y la evolución del paciente. En este tiempo que nos queda de entrevista, se nos está haciendo cortísimo, la verdad, pero bueno, no nos queda tampoco tan... ¿Qué dices? ¿Cuánto nos queda? Nos queda todavía, por lo menos 10 minutos nos queda. Por 10 minutos se puede decir mucho. Sí, exactamente, pero me gustaría, en esos 10 minutos, me gustaría, aparte de hablar de ese próximo simposio que se está organizando y que, por supuesto, pues es, según los datos que me decía cuando hablaba contigo, descomunal, pues aparte de eso me gustaría centrarnos en el libro Entre dos aguas, porque... La pregunta que me estoy haciendo hasta ahora mismo es, bueno, Francisco ha escrito un libro llamado Entre dos aguas. La entrevista que estamos haciendo solamente estamos tocando temas muy por encima. Hombre, claro, es que con 20 minutos o media exacto, hora claro. Explicarás el tema para una claro, tarantela. Claro, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Un libro nada más sobre este tema? ¿Se va a quedar en un libro, Francisco? No, que va. Si la editorial ya me va persiguiendo para que haga más, ¿no? Y la verdad es que voy a continuar donde acabo el primer libro, sí. Que explico pues todas estas aventuras que me han ido ocurriendo, con casos concretos y otros sí. más superficiales. Sí. Luego acabo con unas 30 páginas más de filosofía de nuestra situación actual como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y pues hablo un poco de todo, de educación, de economía, de política, de sanidad, de lo uh-huh. que tendría, de lo que sería la sociedad, pues a un año vista. Esto lo escribí hace 4 años, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que escribí hace 4 años está ocurriendo ahora, ¿no? Esto es lo que más me sorprende. Uh-huh. Entonces voy a empezar, bueno, ya está empezado el sí. segundo libro, bien. Que empieza donde acabó el primero y todo lo que me está ocurriendo ahora, ¿no? Uh-huh. Que ahora pues se me ha ocurrido pues establecer ese puente, estableciéndose un simposium que hago en sí, Barcelona sí, en los días 6, 7 y 8 de septiembre de este año. Y bueno, pues empecé con la idea de reunir a toda esta gente que he ido conociendo que hacen terapias, sí. muy seriamente para mí, sí. pero tenía un detalle que era muy importante. Uh-huh. Para conseguir esto, el sistema se ha de cambiar desde dentro. Y si no lo cambiamos los médicos, no lo va a cambiar nadie. Esto claro. no lo cambiará por ley. Claro, claro. La gente lo ha de cambiar desde dentro del sistema. Claro. Y entonces es muy importante para establecer ese puente de unión entre médicos y terapeutas o sanadores, que podamos estar en un simposium, que sí. es lo que estoy intentando hacer, todos sí. al mismo nivel. No uh-huh. me sirve que, porque una persona tenga un montón de títulos y años estudiados, que desprecie a un terapeuta que lleva muchísimos años, o quizá no tantos, pero que es capaz de curar o de sanar a este paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces miro de que haya una uniformidad de posibilidades para poder hablar en público, en talleres sí. o en las conferencias, sí. y luego, pues... interaccionar unos con otros. ¿Qué ha pasado? Pues que abrí la, digamos, la inscripción la semana pasada y no sé si hay, me parece, 16.000 entradas en el blog. ¿16.000 ¿no? entradas? Claro, y yo pensaba, pues 300 personas, 400. Bueno, va a tener que hacer un ciclo de conferencias. Yo no sé, pero estoy un poco asustado porque yo, repito, soy un médico normal sí. que he investigado, sigo investigando sí. y suerte que como lo hago sin ánimo de lucro este congreso, ajá. es que cuesta muy poco los 3 días, sí. y la, uh-huh. lo importante era que todos pudiesen tener acceso y buscar un precio realmente barato y que no haya ánimo de lucro. Por eso ajá. se me ocurrió montar y construir una asociación de médicos y sanadores para que la gente se pueda apuntar en ella, los que sí. tengan la calidad suficiente, sí. y... en cualquier lado de nuestro país, pero inclusive ahora ya me parece que se escapa a otros países, sí. para que lo que podamos poner esas direcciones en esa asociación, sí. si alguien busca a alguien dentro del sistema médico o fuera de él, que sepa pues quién trabaja de una manera uh-huh. diferente claro. y que busque una medicina más, no quería decir holística, ni sí. complementaria, ni buscar un apellido, que yo creo que lo más importante es esa medicina unida. Uh-huh. Bueno, pues sí, vamos a recordar, por supuesto, a lo largo de, después de la entrevista, a lo largo de esta noche, vamos a recordar el blog, Paco La Cueva, donde va a poder ver a aquellas personas a sus vídeos sobre la experiencia que cuentas y que comentas, son interesantísimas. Vamos a recordar, por supuesto, ese simposio que se realiza en, ¿me has dicho? En Barcelona, los días 6, 7 y 8 de septiembre. Eso es, Barcelona 6, 7 y 8 de septiembre de este año. Vamos a recordarlo, por supuesto, durante hoy y varios días posteriores. Pero a... es muy fácil encontrarlo porque en sí. la barra del Google tú sí. pones foro, pones espacio médicos, espacio sanadores y enseguida ya te sale el simposio nuestro. Perfecto, ¿no? Pues lo vamos a recordar también. Hay varias preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes, tanto por Facebook como también nuestro compañero Pepe Cabello tenía una pregunta que realizar en estos últimos minutos antes de dar las conclusiones finales y de despedirte, por supuesto, agradeciéndote la valentía que estás teniendo. No me digas que eres un médico normal, Francisco. Hombre, siempre que sea con médico respeto, normal. Yo creo que puedes decir lo que quieras. No hay, el truco es no ofender a nadie. Claro, claro que sí. Claro yo que sí. Lucho para que los médicos podamos trabajar correctamente, y más hoy día, que es muy difícil con los recortes económicos que hay en todos lados, sí. Y es muy difícil hacer tu trabajo como hay que hacerlo. Los médicos que están en hospitales, que están sufriendo en su piel no poder trabajar como deberíamos de hacerlo, y los que están fuera del sistema haciendo su medicina privada, pero también los terapeutas, ¿por qué no? Si hay gente digna que trabaja bien, ¿por qué no los vamos a dejar en el ostracismo? Yo creo que no. Claro que no. Y además la unión hace la fuerza, y lo importante al final es el paciente. O sea que contra más seamos los que podemos investigar en este tema, seguro que descubrimos algo que nos hará más fácil esa unión. Claro, claro que sí. Pepe, nuestro compañero Pepe Cabello, que quiere hacerte una pregunta. Francisco. Dime. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Primero también quiero felicitarle porque es muy de valorar este trabajo que usted está llevando a cabo. Imagino que también habrá visto en sus viajes esa cara negativa de los senadores, digamos, que engañan. ¿Hasta qué punto perjudica esto a su labor? ¿Qué experiencia negativa ha tenido con respecto a eso? Te vas a quedar un poco sorprendido, porque yo he conocido de todo. Todo tipo de personas. Y también he conocido gente que me ha dicho, mira, yo lo que hago, estoy aquí para ganar dinero y lo único que quiero es hacer este trabajo, que no lo conozco muy a fondo, pero total, haga lo que haga, también el paciente se cura, ¿no? Yo me quedé un poco sorprendido cuando alguien me dijo esto en más de una ocasión en más de algún país. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que muchos de los pacientes se curaban. Entonces, bueno, se curaban, cuidado. Y algunos de los cuadros que tenían, que también es verdad que eran más banales, ¿no? Sí, mejoraban, ¿no? Mejoraban. Estaba evidentemente el efecto placebo. Claro. Pero también había algún caso que no era tan banal y también mejoraba, con lo cual ya me descompuso totalmente. Dije, ostras, esto ya se escapa de mi sabiduría, ¿no? Ya, ahora sí que ya no entiendo nada. Apaga y vámonos, ¿no? Uh-huh. O sea que hay una parte que se nos escapa. Realmente son los que hacen que exista un desprestigio enorme para este colectivo de, pues sí, de terapeutas, pero mira, la verdad siempre sale a la luz, tú. Eso sí. Y hay algo que funciona, ¿sabes lo que es? El boca a boca. Uh-huh. Si tú vas a un sitio que a fulanito le ha ido bien, y tú vas y también, y te lo dices a un tercero, al final permanece la valentía, la honradez y la dignidad. Totalmente de acuerdo. No se puede decir mejor, se puede decir más alto, pero no más claro. Hay una pregunta que me realizan en Facebook, antes de despedirnos, Francisco. Por supuesto no va a ser la última vez que vamos a entrar en contacto. Bueno, aquí me tenéis. Lo importante es luchar por ese puente para que, claro que sí, algunos profesionales se lo planteen y digan, hombre, pues vamos a investigar a ver si es verdad esto, ¿no? Bien. Hay una pregunta que me realizan que dice, ¿es posible que la energía o la curación se pueda realizar a distancia? Según su experiencia. Era de las cosas que escribo en mi libro que a mí me chocaba más. ¿Cómo es posible que yo, estando en Barcelona, haya un señor en París y este señor, hombre, curarse es mucho decir, ¿eh? Sí. Mejorar me gustaría más. Uh-huh. Pero escribo un caso que es muy rápido, muy concreto. Estamos una serie de personas en un lugar, en una sala, y nos dicen que el padre de uno de los que está allá, pues acaba de tener un accidente vascular cerebral, estaba en coma y estaba grave. Y bueno, nos ponemos todos a pensar en aquella persona, que solo conocía una, los demás conectamos con esa persona mentalmente, hacemos una rueda de energía, y a una hora determinada, pongamos las 7 de la tarde, en punto, nos ponemos a pensar en él y enviamos esa energía a distancia, ¿no? Que tiene todo un ritual y un recorrido, pero para ser rápido lo explico así. Muy bien, pasa una hora y a las 7:30 nos llama la persona que estaba a 1000 kilómetros de distancia y nos dice que la persona a esa hora en concreto había salido del coma. Ajá. Y luego pasaron cosas, mejoró, empeoró, pero bueno, lo importante para mí es que a esa hora en concreto hubo un cambio en la dinámica del paciente. Pero esto no lo he hecho una vez solo. Uh-huh. He estado presente en muchísimas ocasiones y en la mayoría de ellas ha ocurrido un cambio en la evolución del paciente. Claro, cuando ves esto, yo como médico, se me escapa todo. Claro. Digo, y ahora, yo he estudiado tantas cosas y esto me viene de nuevo. ¿Cómo lo gestiono esto yo? Claro. Pues, Francisco, no me cansaré de decir que enhorabuena y que, bueno, es usted un médico, porque ya me dijiste que te tuteara, y lo recuerdo. Para mí, oye, yo para todos vosotros soy Paco, porque es lo que me gusta. Bien. Mi nombre, aunque... mi título oficial es Francisco, pero pues, me gusta que me llamen por Paco. Perfecto. Y miro de estar cercano a la gente, cercano a los pacientes, que salgan de allí contentos y felices, y que alguien por lo menos se sientan entendidos, y que sobre todo, lo más importante, que hayan entendido lo que le dice el médico. Bien. Esto es vital para la curación de cualquier enfermedad. Perfecto, pues muy bien. Felicidades por haber encontrado ese camino. Muchísimas gracias por ofrecernos el libro. Muchísimas gracias por ser y por estar. Muchísimas gracias por el simposio que vas a organizar y por esa propuesta de fusión entre todas esas personas que pretenden curar, bien sea la medicina convencional, Reiki, tal cual. En definitiva, quien quiere realmente se levanta cada mañana con el propósito de decir, hoy tengo que sanar o mejorar al menos a una persona en la vida. Eso es un motivo más que de agradecimiento y, por supuesto, que queremos trasladártelo a ti, en este caso, que es la persona que nos ha abierto los ojos a una nueva visión. Por supuesto, y un nuevo concepto que apoyaremos desde aquí, que es la fusión, como bien decías, entre todas las terapias para que, de alguna manera, dejemos ya de esas diferencias y nos pongamos el traje de faena y curemos a los demás. Curemos siempre a los que se haga con respeto es posible. Yo animo a todos los profesionales de la medicina a que al menos se cuestionen de que si funciona, que investiguen, que seguro que encontrarán detalles suficientemente importantes para seguir una línea que sea satisfactoria. Gracias a todos ustedes, gracias a los oyentes y que me hayáis dado la oportunidad de poder expresar este nuevo mundo que es la unión de ambas medicinas. Pues un fuerte abrazo y no será la última vez que hablemos, Francisco, seguro. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Adiós. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Bueno, interesantísima entrevista. Por supuesto que es una valentía enorme. Una persona que dice, bueno, me importa mi título, no me importa lo que dirán. Yo quiero curar. No, quiero curar a todos los niveles. Nos hemos quedado sin habla ninguna. Bueno, hay que recordar varias cosas a nuestros oyentes. Habrá llegado casi el ecuador del programa. En primer lugar, el día 14 de junio celebramos nuestro programa 300. Parece mentira. 300 programas ya en Voces del Misterio. Y por supuesto, con una vamos a celebrar también que la audiencia potencial hoy en día de Voces del Misterio está cercana a, agárrense, los 8 millones de oyentes. Porque hemos pasado el charco. Ya estamos en muchísimos países americanos y, por supuesto, en muchísimos lugares también aquí en España que sintonizan este programa, a los cuales le damos nuestro más sincero agradecimiento. Por supuesto que ni que decir tiene que tenemos que recordar también que hemos creado una nueva forma de contacto, que es contacto@vocesdelmisterio.es. Repito, contacto@vocesdelmisterio.es, todo junto, ese nuevo correo de contacto. Y que, por supuesto, en nuestras redes sociales, Ismael, recuerden si se me olvida algo, que también estamos muy presentes. Pues recordamos, en Twitter tenemos la cuenta vocesdelmisterio, @vocesdl, es importante, DL sin la E en medio, @vocesdelmisterio. Muy bien. Y en Facebook, pues la página del programa, en la que estamos recibiendo muchísimos mensajes a raíz de la entrevista tan interesante que le hemos hecho al doctor. También recordar otro medio de contacto con nosotros, en otro email, Voces del Misterio, todo junto, vocesdelmisterio@gmail.com. Dicho lo cual, vamos ahora a pasar la hoja. Vamos a ir con nuestro compañero Pepe Cabello, que nos va a ofrecer lo que a continuación os vamos a comentar en esta breve exposición, esta introducción al tema. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Se encuentra en la más absoluta tranquilidad, oyendo en este momento nuestro programa, sin preocupación alguna, emocionándose con cada noticia, con cada información que le estamos ofreciendo. Está absorto en sus conclusiones, extraídas tras el análisis que realiza de esa información que recibe, sin preocupación alguna en este momento. De repente, comienza a arder, sin motivo alguno, con una virulencia y gravedad que no le da tiempo a asimilar lo que está pasando, y presa del más absoluto dolor, comprueba con impotencia que aquello, además de no ser normal, no tiene remedio. Casi sin saberlo, Casi sin ser consciente de lo que ocurre, su cuerpo se ha convertido en una antorcha misteriosa que termina con su vida hasta dejarlo en cenizas, pero que no afecta al resto del lugar donde se encuentra. Esto que hemos narrado corresponde a cualquier momento en el cual una persona desconocida, usted mismo, puede sufrir un curioso y extraño fenómeno, la combustión espontánea. Bueno, angustioso. Estás en cualquier lugar, estás sentado, estás haciendo cualquier cosa y de buenas a primeras, ardes. Exactamente. Pues como bien dice Jesús, hoy nos decantamos por algo tan extraño y misterioso como es la combustión espontánea. Un hecho que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia y que aún hoy, en 2013, no podemos explicar a ciencia cierta. No se sabe por qué pasa. Seguro que algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando qué es exactamente este fenómeno tan singular. Pues nada más y nada menos que son aquellos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Personas que sin saber por qué o sin motivo comienzan a arder y su cuerpo queda hecho ceniza sin que nada pueda pararlo. Un fuego de una fuerza tal que es capaz de convertir los huesos de las personas en polvo. Y como hemos dicho, esto no tiene explicación. En este fenómeno tan extraño y llamativo parece que es recurrente a lo largo de la historia. Viene desde muy lejos. Nos hemos documentado y hemos encontrado más de 200 casos que pueden atribuirse a la combustión espontánea. Los primeros, fijaos qué lejos, allá por el siglo XVIII, 1725. Y todos ellos siguen un patrón muy similar que casi siempre acaba con la muerte del afectado. Vimos rodeados de cosas que arden, se prenden, explotan, pero ¿qué ocurre cuando los que ardemos somos nosotros? He investigado muchos incendios y nunca había visto nada igual. Nunca. Es algo que nunca olvidaré, jamás. El hombre se fue a la cama entero y acabó como kilo y medio de huesos de un tipo de 80 kilos en su casa y no se quemó la casa. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Fue homicidio? Claro que no, no lo creo. Lo miramos de todas las formas. ¿Fue suicidio? Lo dudo muchísimo. Ojalá tuviera la respuesta. Sé que está muerto. A la vista de un forense, la combustión espontánea sigue un patrón muy singular y definido. ¿Qué pautas tiene? ¿Cómo se desarrolla? Pues en primer lugar, el fuego casi siempre se genera en el torso y tiene un radio de incendio, podríamos decir, poco extenso. En la mayoría de los casos siempre quedan restos del cuerpo que no se llegan a quemar. Suelen ser las piernas, suelen ser los brazos, la cabeza, por esto mismo, porque están alejados del torso. Por este motivo, cuando se encuentra un cuerpo quemado por combustión espontánea, el fuego se concentra solo en el lugar donde está el cuerpo. Si buscamos fotos en internet, veremos que donde se ha quemado la persona, bien sea una cama, una silla, etcétera, es el lugar donde se encuentra el incendio, pero en muy pocas ocasiones se quema algo más que no sea este mobiliario. No se extiende el incendio. Exactamente. Concluye solamente en la zona donde se quema la persona. Cosa también muy extraña y que llama la atención. Más cosas. Nunca se ha dado o no se ha registrado un caso de combustión espontánea a cielo abierto. Solo ha pasado en lugares cerrados. Bien sea una casa, un piso, una habitación. Y siempre con una peculiaridad muy especial. La habitación queda impregnada con una especie, podríamos llamarlo de grasa amarillenta, que procede de esta combustión que es muy única, es que es muy peculiar, no se da en otro tipo de... Sabemos que se ha dado a lo largo de la historia también animales, pero no quedan registrados estos casos tanto como en las personas. Fijaros cómo de perdidos están muchos médicos y forenses que durante la historia, que llegó a usarse con métodos disuasorios, de alcoholismo incluso, se decía, contaban cómo el alcohol luego pasaba factura en forma de fuego maldito, y las personas se quemaban allá por el siglo XIX. Pensemos que según algunos forenses se han llegado a recoger temperaturas de incineración en los cuerpos quemados por combustión espontánea de entre 850 y 900 grados. Temperaturas muy altas. Un horno crematorio funciona a unos 1100 grados. Como hemos dicho antes, son muchos los casos de combustión espontánea que se han dado a lo largo de la historia. Pero dentro de todos ellos surgen algunos nombres con más fuerza. Es el caso de George Mott, un hombre muy metódico en su día a día, un hombre que seguramente fue a la ducha, se tomó un vaso de leche antes de acostarse y así se preparó para dormir. Y poco después de tumbarse, le llegó lo macabro, lo misterioso, lo sin sentido, y le ocurrió algo muy extraño a su cuerpo. Lo que fuera que se llevó a George Mott, creemos que pasó en su cuerpo. Que pasó sin que él fuera consciente. Sin dolor. Creo que fue rápido. No creo que George Mott supiera qué pasaba. Creo que ardió muy deprisa. George pasó a convertirse de un hombre de 80 kilos a una masa de cenizas de poco más de un kilo y medio, sin que nadie supiese o pudiera dar una explicación a aquello que estaba pasando. Mary Reeser, sí. Otra mujer de 67 años que vivió en Florida, y el 2 de julio del año 51 la encuentran junto a una silla, y de ella solamente quedó una pierna, el hígado y parte de la cabeza. ¿El hígado? Exactamente, ¿por qué el hígado? Muy selectivo. No, ¿demasiado? Demasiado. Sin quemar. Jane Congell, un hombre de 51 años, de Pensilvania, el domingo 8 de noviembre del año 64, cuando su hija llega a casa, se encuentra una manteca en champa también. Junto a una mecedora, que estaba totalmente derretida, solo quedan las piernas de su padre tiradas en el suelo. Vaya. Siempre el mismo patrón. Encontramos los miembros, bien sean brazos, piernas o cabeza, es lo único que queda después de una combustión espontánea. Pero si vamos un poco más allá, ¿qué os parece si oímos el testimonio de alguien que sufrió una combustión espontánea en su cuerpo, pero sobrevivió para contarlo? Claro. Mi hija dijo, «Oh, mamá, mira qué concha tan bonita». Era una concha que había encontrado, una pequeña. Sin pensarlo, me la metí en el bolsillo, en el izquierdo, y volvimos al coche. Cogí el pañuelo del bolsillo y me sequé las manos, que las tenía mojadas de coger cosas de la playa. Y lo puse en el bolsillo. En el izquierdo también. Okay. Lo puse con la concha. Íbamos hacia casa. Quizá media hora después. Cuando sentí algo en mí, aquí en mí... ¿En el muslo? En el muslo, sí. 10 segundos después, vi una llama azul salir del bolsillo. No era natural. Como un sueño. Bélgica. Año nuevo del 2002, al norte de Bruselas, donde esta mujer, Adele Wondak, mientras conducía de vuelta a casa, como ha contado... le sale ardiendo un muslo. Un caso muy peculiar, porque es de los pocos en el que el afectado ha conseguido salvarse. Casi todos mueren. Sus hijos además estaban allí con ella y fueron los que consiguieron apagarla, y cuentan así todavía muchos años después de asustado lo que en ese coche ocurrió. Primero vimos la llama y luego era todo. El coche se llenó de humo y aparqué el coche a un lado. Fue de locos, nunca habíamos visto nada igual. Tuvo casi la fuerza de una antorcha. Hizo mucho ruido, ¿sabes? Como cuando enciendes una cerilla. Fue como cuando enciendes una cerilla y la cabeza arde en llamas, se consume. Para concluir, también quiero hablaros de una de las propuestas que hay encima de la mesa para explicar esta combustión espontánea. Es lo que se conoce como el efecto mecha. El efecto Meche, que también hay quien lo llama el efecto vela, se produce cuando una persona sufre la combustión y su ropa se prende con alguna fuente de ignición externa. Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. ¿Qué ocurre? Pues que esta grasa es absorbida por la ropa y actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana arde a 215 grados. Uh-huh. Aunque si está embebida, podríamos decir en esta mecha, puede arder a una temperatura incluso más baja. Aunque esta temperatura es mucho menor que la que podemos utilizar en un horno crematorio, tenemos que pensar que en un crematorio se intenta que sea lo más rápido posible este proceso. Un cuerpo puede arder en una casa durante mucho más tiempo a menor temperatura y que el resultado sea exactamente el mismo. Posibilidad, quién sabe. Lo lógico o lo inexplicable, Jesús, uh-huh, es que en todos estos casos se producen de manera repetida a lo largo de la historia sin que nadie haya podido darle todavía una explicación al porqué del cuerpo de una persona sale ardiendo sin razón alguna. Claro, que además, como comentabas antes, esta teoría podría ser plausible, pero hay un detalle. Si arde la ropa, arde el cuerpo lentamente o rápidamente, ¿por qué no arde la cama? ¿Por qué no arde el entorno en el que esa persona está? Que también creo yo que, hombre, si el fuego se apaga sin afectar a nada, es extraño que solo afecta a la víctima. Sí. Y al mobiliario en el que está también suele verse afectado. Sí, pero no se extiende. No se extiende. Queda concentrado donde está. Como hemos dicho, bien sea una cama, una mecedora, donde esté, arde y es lo único que prende. Sí. ¿Sabes por qué yo no creo en esa teoría? ¿Por qué? Porque hay un fallo. ¿Por qué se carbonizan los huesos? Los huesos incluso tienen que machacarse en el crematorio. Efectivamente. Para que pueda hacerse polvo. Por lo tanto, esa teoría no es válida. A seguir buscando. Sí. Muchísimas gracias por el tema que nos ha traído, que es apasionante, y por supuesto que oye, a cualquiera nos puede pasar. Eso sí se puede decir, a cualquiera nos puede pasar. Cierto. Pues volvemos a la hoja y vamos ahora con nuestro compañero Ismael Cabezas, que como vamos a ver en la introducción, nos va a hablar de otro tema sumamente interesante. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ouija, espiritismo, psicofonías, psicoimágenes, escritura automática. Muchos son los métodos que se pueden utilizar para contactar con otro plano de existencia, para saciar nuestra sed de conocer si después de esta vida existe algo más en nuestra existencia, en nuestra esencia. Un paso más por el cual seguir nuestra evolución como ser que forma parte del todo, en el convencimiento de que el paso por este valle de lágrimas no es una experiencia que vivimos en vano, que somos algo más que un conjunto de aparatos y tejidos que de vez en cuando respira y se mueve. Hoy, en esta sección, os ofreceremos los diversos puntos de vista con respecto a las formas de contacto con el más allá que nos podemos encontrar. Un profundo análisis para que luego usted pueda elegir si quiere cómo contactar con otras realidades, con otros planos de existencia. Bueno, Ismael, vamos a conocer esos contactos con el más allá, pero en este caso en la experiencia de algunas personas que dejaron además su impronta histórica buscando precisamente ese contacto. Pues sí, vamos a viajar a la era victoriana. Hablamos antes de sanadores, curanderos, le preguntamos incluso al doctor Van Nossel, uh-huh, por si él se había topado con el fraude, ¿sí?, en algún momento, con algunas personas que decían hacer algo, y él mismo nos reconoció que había personas que le habían reconocido que ellos hacían lo que hacían por dinero, ¿sí?, y que incluso así se curaban algunos de los... La sugestión es poderosa también. El efecto placebo, claro. Sabemos cómo es. Pues vamos a hablar, nos desplazamos a la era victoriana, vamos a hablar de John Neville Maskelyne, un conocido mago de la época, a lo que se dedicó este hombre y por lo que fue muy conocido en la época, fue por desenmascarar mediums. Este hombre era un inventor, es sobre todo conocido por una marca de escribir, por una marca de máquinas de escribir, la marca Maskelyne, que a finales del siglo XIX innovó con un sistema de espaciado que hasta entonces las máquinas de escribir no habían utilizado nunca. Escribió un libro en el año 1892 llamado Lo Sobrenatural, pero Lo Sobrenatural entre interrogaciones, en el que él daba cuenta de sus años de investigación y de cómo él había, a través de su afición a la magia, había desenmascarado a más de uno y más de dos mediums, de estos que antiguamente iban de pueblo en pueblo montando un espectáculo y sacándole el dinero a los lugareños. John Neville Maskelyne nació en Cheltenham, en el Reino Unido, y en el año que nació él tenía 9 años cuando las hermanas Fox, recordáis el caso de las hermanas Fox, que es digamos el comienzo del espiritismo, en el que ellas decían que contactaban con espíritus, y se descubrió a los años que era un fraude, simplemente que ellas, a través de los chasquidos que hacían con los dedos de sus propios pies, provocaban esas respuestas de los supuestos entes. Maskelyne era un gran aficionado a la magia. Él se topó con el espiritismo de casualidad. Él trabajaba en un taller de relojería y un día llegó una persona que le dijo que quería arreglar un muelle que se le había estropeado. Un pequeño mecanismo que se le había estropeado y que necesitaba que se lo arreglara. El hombre fue muy esquivo, no quería explicarle para qué era ese mecanismo. Maskelyne no le dio mayor importancia, le arregló el mecanismo y nada más. Lo que ocurre es que se habló de que un espiritista estadounidense estaba haciendo por la zona un espectáculo a través del cual había unas manos invisibles, supuestamente de unos espíritus, que respondían a las preguntas que el espiritista hacía a través de unos golpes en la mesa. Cuando le dieron la descripción del espiritista, él se dio cuenta de que se parecía mucho al hombre que había ido a pedirle que les arreglara un muelle. Él pensó, ¿puede estar relacionado el muelle que está utilizando que le ha arreglado a este hombre con el espectáculo espiritista que hace alrededor del país? Lo dejó, no pudo profundizar más porque la actuación de este hombre le cogía lejos, pero él, digamos, reunió a una asociación de magos y decidieron que en el momento en el que alguno de estos supuestos médium o espiritistas hicieran algún espectáculo en su zona, que iban a ir a verlo para intentar descubrir si realmente esos contactos eran reales o no. En principio él iba con una mentalidad abierta. Él no quería pensar, no se oponía frontalmente a que eso pudiera ocurrir. Pero claro, a principios de 1865 llegaron a la zona los hermanos Davenport, Ira y Henry Davenport. Claro, este grupo de magos dijeron, vamos a reunirnos y vamos a ir al espectáculo para ver si ese truco es tal o es realmente un contacto espiritista. El 7 de marzo de 1865, los Davenport actuaron en Cheltenham, en la ciudad donde vivía Maskelyne. El truco, bueno, el contacto en teoría consistía en un armario de 3 puertas, en el que los hermanos Davenport se sentaban uno frente al otro, uno detrás de la puerta derecha del armario y otro detrás de la puerta izquierda del armario. En la puerta central del armario lo que había era una guitarra, una trompeta, un violín, 2 campanas y una pandereta. A los hermanos Davenport los ataban y cerraban las puertas. Claro, él pensaba que todo esto era un truco, pero quería comprobarlo realmente. Entonces, esperaba, junto con otro miembro de los magos, uh-huh. idearon un plan para intentar desenmascarar el posible truco. Resulta que cuando cerraban las puertas del armario, se empezaba a escuchar una música. La música de todos esos instrumentos dentro del armario. Cuando abría el armario de nuevo, los hermanos Davenport seguían atados completamente, no solo entre ellos, sino a las puertas, dando a entender que ellos contactaban con unos espíritus que eran los que tocaban realmente esos instrumentos. Ocurrió que Maskelyne había ideado con otro de los magos, porque claro, todo esto se hacía oscura, sí. porque los Davenport decían que los espíritus no les gustaba la luz, curiosamente. Sí. Vaya. Claro. Qué casualidad. Problemilla. Idearon un sistema por el cual, cuando cerraban las puertas y se quedaba todo oscura, Maskelyne golpeaba el suelo con su pie y una persona que estaba compinchada con él abría una ventana que había cerca del armario justo uh-huh. en el momento en el que empezaba a sonar la música. Uh-huh. En ese momento, la luz dio al armario de lleno uh-huh. y vieron, con las puertas cerradas, cómo los hermanos Davenport abrían las puertas y tiraban algunos objetos fuera, pero se les veía que no estaban atados. Uh-huh. Ya. Que el truco sí. era que ellos tenían una habilidad para... Escapismo, ¿no? Efectivamente, claro. simplemente. Claro, cobraban una entrada muy cara para la época por ese espectáculo, porque decían que contactaban con los espíritus. Eso era un fraude en toda regla. Maskelyne se comprometió a reproducir el truco, y unos meses después, junto con un colaborador suyo, lo hizo exactamente igual, demostrando que los Davenport no eran lo que decían ser. Este solo fue el primer caso que desenmascaró. A través de su vida, hubo toda su vida desenmascaró mucho más. En otro momento hablaremos, en otro programa, porque no hay tiempo para mucho más. Sí. Este hombre tuvo una vida interesantísima. Porque hoy vamos a dejarlo aquí. Simplemente sí. decir que volveremos a hablar de él. Este hombre fue un gran inventor de la época. Inventó una máquina, como un detalle para próxima entrega, sí, sí. llamada Psycho, uh-huh. Que su primera actuación fue en 1875, que se trataba de una ilusión concebida por él y por su compañero John Algernon Clark, que era un robot, una especie de autómata, que era capaz de ganar a las cartas a cualquier adversario uh-huh. fumándose un cigarro. ¿La máquina? La máquina. Hay ¡qué fotos, barbaridad! Hay fotos. ¡Qué es barbaridad! Más, no, ¡qué bueno! No solo eso, sino que la máquina, el autómata, lo donó en 1934 la familia Maskelyne uh-huh. al Museo de Londres. Y la máquina se puede ver en el Museo de Londres. Hay mucha controversia en cuanto a cuál fue el truco, porque evidentemente era un truco. Ya, claro. Este hombre era un mago, no era uh-huh. un espiritista, sí, nada, sí. era un mago. Pero no se sabe a ciencia cierta cómo era el mecanismo que utilizaban para que esa máquina funcionara. Y actuó desde 1875 hasta 1910 en Piccadilly. Hicieron más de 300 actuaciones con la máquina, porque en la época fue algo brutal. Estando en finales del 19, principio del 20, y una tecnología inusual para aquella época. Exacto. Y también hablaremos de la familia, de la saga Maskelyne, porque no solo John Neville Maskelyne, sino que durante 10 generaciones, desde siglos atrás, todos en la familia Maskelyne han sido científicos importantes, médicos, inventores, y ya hablaremos sobre uh-huh. ese tema, porque es uh-huh. interesantísimo. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Ah. Y vamos a hablar de la mansión Lalaurie. Ajá. ¿La mansión Lalaurie? Bueno, sí. Vamos a la casquería. Ahora nos vamos a la casquería. La historia de la mansión encantada de Madame Lalaurie es una de las más conocidas de la ciudad de Nueva Orleans. Yo la verdad tengo que confesar que no, que a pesar de eso, yo me sonaba, pero no era una historia que conociera muy en profundidad. Esa casa es conocida como la casa embrujada por lo que ocurrió en aquel lugar. Todo comenzó en 1832, cuando el doctor Louis Lalaurie y su esposa Delphine, más conocida como Madame Lalaurie, se mudaron a la casa en cuestión. Sí. Empezaron a ser muy conocidos porque hicieron muchas fiestas, invitaban a gente importante de la zona, y la Madame Lalaurie era de las personas más influyentes de la época. Unas fiestas impresionantes en las que trataban magníficamente a sus empleados, pero esta pareja tenía un lado oscuro, sobre todo ella. Resulta que en la mansión había como una docena de esclavos, todos de raza negra, que trabajaban para estas personas. Empezó a llamar la atención que los esclavos eran relevados continuamente. No había una estabilidad, trabajaban unos, se iban, venían otros. Siempre había esclavos distintos en la casa y eso llamó mucho la atención. Hasta que un día un hombre escuchó un grito y desde la calle vio como Madame Lalaurie corría detrás de una chica, una de las criadas, y con un látigo en la mano. La chica subió hasta arriba, hasta la última planta, era una casa de tres plantas, y se arrojó al vacío. Murió, evidentemente, pero fue enterrada por Madame Lalaurie sin saber que la habían visto. Todo salió a la luz y se dieron cuenta de que esta mujer no estaba bien de la cabeza, pero tenía tanta influencia que no llegó a pagar por lo que había pasado. Ella siguió con su vida y no pasó nada. Lo que suele pasar. Suele pasar, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que después, a raíz de eso, las fiestas se terminaron. Nadie quería ir a las fiestas que organizaban los Lalaurie, lógicamente. Pero un día una cocinera provocó un incendio harta de los maltratos a los que estaba sufriendo todos los esclavos de la casa, provocó un incendio. Los bomberos fueron a la casa y al llegar descubrieron una escena dantesca. Descubrieron una puerta en el ático que en principio no estaba a la vista. La abrieron y encontraron docenas de esclavos amarrados a la pared y en un estado lamentable. Unos estaban atados a mesas de cirujano con intervenciones quirúrgicas aberrantes. Algunos fueron encontrados con los ojos y las bocas cosidas. Algunos presentaban amputaciones de diferentes partes del cuerpo. Practicaron, fijaos que estamos hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, practicaron operaciones de cambio de sexo. Y cualquier operación que se les ocurría, las experimentaban con los esclavos. Se encontraron incluso a muchos esclavos metidos en jaulas para perros, jaulas pequeñas, y muchos de ellos seguían vivos. No estaban muertos. También había restos humanos en descomposición por toda la habitación. Que era descendiente de Bathory. Incluso los bomberos, una vez encontraron la puerta, se asomaron a la puerta y tal como entraron, se fueron y pidieron que fuera la policía la que entrara allí porque ellos no podían soportar lo que estaban viendo. Restos humanos en descomposición, cabezas, órganos metidos en jarras, en tarros de cristal, todo lo que os podáis imaginar de lo peor del ser humano lo había provocado esta mujer. Pero no solo eso, sino que los esclavos hombres, varones, estaban incluso en peores condiciones. Sus uñas habían sido arrancadas, les había sacado los ojos, algunos de ellos, les había amputado los genitales. Era horrendo, todo lo que podáis imaginar, horrendo. Claro, cuando llegaron los bomberos, además, seguía habiendo allí personas vivas, que aumentaba aún porque no eran solo cadáveres, sino que es que había personas que estaban conviviendo allí encerrados con toda esa barbarie. De Madame Lalaurie y de su familia no se volvió a saber nada. En cuanto se provocó el incendio, desaparecieron y jamás se volvió a saber de ellos. Huyeron, no se supo nada y nunca no se tiene constancia de que fueran encontrados ni castigados por lo ocurrido. Después de eso la casa quedó abandonada, saqueada y durante un tiempo estuvo habitada por vagabundos que entraban allí a pasar la noche. Cuentan que los vagabundos salían despavoridos de allí porque escuchaban lamentos, gritos, todo. Uh-huh. Claro, eso estaba, esa casa está impregnada por lo claro. peor de lo peor. Posteriormente fue un colegio para niñas que duró un mes abierto. Un mes. Al mes lo tuvieron que cerrar por las cosas que ocurrían allí. Más tarde la casa fue comprada por un magnate de la ciudad que igual al poco tiempo decidió marcharse porque por las cosas raras que pasaban allí conoció la historia, pero él pensaba que no, él no era supersticioso en ese aspecto, pero no pudo con lo que estaba ocurriendo allí y se marchó. Pero es más, es que en unas reformas que se hicieron años después, al levantar las tablas del suelo de la tercera planta, se encontraron 75 cadáveres. 75 cadáveres que al parecer Madame Lalaurie había ido enterrando en el lugar, sepultando debajo de las tablas, después de haber experimentado y haber hecho todas las barbaridades que hemos contado antes, al morir los metía ahí. O sea que no solo las docenas de esclavos que encontraron el día del incendio, sino que había 75 cadáveres debajo. Como última curiosidad, en abril de 2007, ya en época reciente, el actor Nicolas Cage compró la mansión Lalaurie. La compró a través de una inmobiliaria por un precio de 3 millones y medio de dólares aproximadamente. Pero actualmente, bueno, Nicolas Cage, también se habla de que la maldición de esta casa afectó a Nicolas Cage, que no sé si lo sabéis, pero al parecer está pasando por uno, económicamente está muy mal ahora. Sí, sí, es cierto. Y curiosamente fue a raíz de que sus problemas empezaron, a raíz de comprar esa casa. De hecho, el 13 de noviembre de 2009 la propiedad fue subastada. Claro, tenía como el resultado de una ejecución de una hipoteca bancaria por los problemas que tenía este hombre, fue vendida y la adquirió la Regions Financial Corporation. Actualmente en la casa se hacen tours, visitas, donde cuentan la historia, enseñan todos los lugares donde se descubrió todo, por unos $15. Actualmente ese es el uso que se le da. Ha quedado como lugar turístico. Morboso, un lugar turístico muy morboso. Divertido, me imagino que está Disneyland y esta casa. Claro. Hay gustos para todo el mundo también. Uno puede elegir lo que quiera. Bueno, Ismael, muchísimas, no sé si darte las gracias o el peso. Bueno, la cantidad de muertos que hemos tenido un momentito. Bueno, muchísimas gracias, Ismael, por ese tema que es sumamente interesante. Y bueno, ahora, antes de contactar con nuestro compañero Sergio, que nos ofrece pues ese diccionario, todas las semanas ese diccionario de parapsicología, vamos a hablar, por supuesto, de la revista Atlantia, de esta revista que pues está en su mejor momento, no puede estar mejor. Está hablando de centenas de miles de visitas, alrededor de 22.000, 24.000 visitas el mes pasado a la revista Atlantia, que pues en www.vocesdelmisterio.es, www.vocesdelmisterio.es, os la podéis encontrar, y es la mejor forma de navegar por todas las noticias sin necesidad de estar todo el tiempo moviendo el ratón. Ahí lo tenéis todo. Diariamente está actualizada con 10, 15, 20 noticias de ultimísima hora, y que ahí las podéis consultar sin ningún tipo de problema. Como digo, www.vocesdelmisterio.es, y es nuestra revista Atlantia. Deciros también que en verano, lógicamente, este equipo no se va de vacaciones del todo, sino que vais a tener unas grabaciones de unos magníficos programas para que en ese tiempo de asueto, en ese tiempo en el cual pues no sabéis qué hacer, pues es aburrido en verano, tanta calor y no se sabe qué hacer, pues se coloca uno la radio los viernes por la tarde-noche y estáis debidamente informados con programas nuevos y con muchísimas novedades. También deciros, recordaros la fecha del 14 de junio. 14 de junio, programa 300 de Voces del Misterio. Especial, 300 programas de Voces del Misterio, que estaremos aquí todo el equipo para ofreceros lo mejor, la creme de la creme, lo mejor de lo mejor de lo que somos capaces de hacer. Y ahora, pues le damos la vuelta a la página, una breve pausa, y vamos con nuestro compañero Sergio Moreno y su diccionario de parapsicología. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Todas las semanas, todos los viernes más o menos a esta hora, o casi todos los viernes, contactamos con nuestro compañero Sergio Moreno para que nos ofrezca toda la sabiduría que tiene ahí encerrada en torno a la parapsicología y para que aprendamos un término más. En definitiva, pues podamos alardear en nuestras reuniones de amigos de todo lo que sabemos en torno al mundo del misterio. Sergio, buenas noches. Buenas noches, me encanta esa idea de alardear. ¿Has dicho? Sí, porque además me parece que también lo que nos dedicamos a este misterio tenemos que, pues lo que decimos siempre, ¿no? Demostrar cierto conocimiento y cierto vocabulario específico como cualquier otro conocimiento, claro. Que hay que formalizarse con estas expresiones. Pues mira, Jesús, si os parece, sí. y demás compañeros, sí. Vamos a apuntar hoy en nuestra enciclopedia, vamos a hacer un pequeño esquema para que nos queden claros todos los fenómenos paranormales que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de una investigación. Vamos a recurrir a la literatura especializada que divide toda la fenomenología en dos grupos. Además, hoy en el programa se está hablando de ejemplos de ambos grupos. Mira, por un lado, vamos a distinguir un primer grupo de fenómenos paranormales que son los fenómenos que se conocen como fenómenos de conocimiento o PES, de percepción extrasensorial. Uh-huh. Estos fenómenos se caracterizan porque se obtiene información sobre el mundo exterior al margen de los canales sensoriales comunes, y ahí pues podemos incluir la telepatía, la precognición, personas con retrocognición, es decir, que conocen de sucesos del pasado, la simulcognición, que implica el conocimiento de hechos que tienen lugar en distinto espacio pero en el mismo tiempo. También ahí podríamos incluir todas las mancias, ¿eh? Entonces, cuando estemos ante una investigación de algún tipo de casos, pues podemos incluir en este primer grupo todos esos fenómenos paranormales que incluyen cierta percepción extrasensorial. Uh-huh. Después tenemos un segundo grupo de fenómenos paranormales que también lo podemos clasificar. Serían los fenómenos paranormales que se llaman defectos físicos, como la combustión espontánea que veis que está hablando Ismael la primera parte. Pues son estos fenómenos que producen efectos objetivamente detectable, es decir, que se ve, que se detectan, que tiene una repercusión en el plano físico, en el mundo exterior. Son efectos mecánicos como el movimiento de objetos a distancia, la telequinesis, la psicokinesis, efectos antigravitacionales como la levitación, cambio en el estado de las masas, las materializaciones, los aportes, transformaciones de energía, esos cambios de temperatura, esas fluctuaciones de los campos magnéticos, esa producción de sonidos diversos, psicofonía. Pues toda esa fenomenología que tiene una repercusión en el campo físico lo incluiríamos en este segundo grupo. Con esta clasificación de estos dos grupos, el primer grupo de percepción extrasensorial y las percepciones del segundo grupo, pues podemos hacer una investigación muy digna y nos quedaría un informe perfecto. Dentro del segundo grupo, la literatura especializada también incluye la fantasmogénesis, la bilocación, la espectrogénesis, todos esos fenómenos que tienen una plasmación que son objetivamente detectables en una fotografía, una estigmatización, por ejemplo, una demogénesis, todo eso que se puede ver, que tiene una materialización física, formaría parte del segundo grupo. Mientras que el primer grupo, pues como decimos, esos conocimientos y esos mensajes recibidos de forma, bueno, pues no por los sentidos habituales, incluiríamos en ese primer grupo. Así que, como digo, cuando vayamos a iniciar una investigación, analizamos qué fenómenos del primer grupo serán, qué fenómenos del segundo grupo serán, se contrastan y, bueno, y a seguir adelante, que una investigación pues requiere mucho mucho esfuerzo y mucha dedicación. Claro, porque en la parapsicología no en vano lo que trata de aunar es precisamente la ciencia y esos fenómenos extraños que escapan a las leyes de la física. Y la verdad que es complicado si no sabemos todo lo que has comentado ahora, Sergio. Lo ideal sería, ¿verdad?, que todo lo que se produce en el primer grupo, es decir, toda esa percepción extrasensorial, se materializaran después en algo objetivable. Eso se va consiguiendo a través de psicofonía, pues ya tenemos una psicofonía recogida en un soporte gráfico, en un soporte sonoro, quiero decir, pues eso ya es científicamente estudiable. Sí, claro. Después la desecharemos o no, pero la tenemos ahí. Una fotografía, una psicoimagen, bueno, pues se ha dado el salto del mundo PES, del mundo de percepción extrasensorial, al mundo objetivo, y eso nos permite analizarlo y ponerlo a disposición de quien quiera analizarlo. Ya no hablamos de percepciones, de sensaciones, sino hablamos de una manifestación física que se materializa de alguna forma, que podemos analizarla porque hay, pues no es una estigmatización, sí. Se puede analizar incluso en un laboratorio, uh-huh. y eso es lo ideal, ¿verdad? Que todas las manifestaciones paranormales pues se proyecten o se planen de una forma objetivamente, uh-huh. claro. y científicamente analizable. No siempre pasa, pero bueno, con estas dos ideas clave de que hay dos tipos de fenómenos paranormales, un primer grupo y un segundo grupo, yo creo que nos ayudará en nuestra investigación y a organizar el informe final de cara uh-huh. a presentarlo en clave de conclusiones. Sumamente interesante, Sergio. Por cierto, ¿sabes que este que es tu programa, el 14 de este mes cumple 300 apariciones en público radiofónica? No, me imagino. Te tendremos por aquí, ¿no, Sergio? Que por aquí, ¿no? Porque si no estás, eso sería un sacrilegio no estar aquí. Me comprometo. ¿De verdad? Por Dios, estamos hablando con uno de los padres de Voces del Misterio. Es un lujo que estés por aquí, ¿eh, Sergio? De verdad, El hecho de que haya 300 programas me hace muy mayor. Pero no. Bueno, sí, yo, vamos. Yo no. Sí, claro, hombre. Tienes que estar, Sergio. Tienes que estar. Por descontado. Lo apunto en la agenda y, bueno, será un placer pues volver a hablar en el micrófono de Radio Betis, sí. y compartir con vosotros una noche de programa, uh-huh. y bueno, después habrá que celebrarlo, ¿no? Hay celebración, hombre, claro, ¿no? Claro, después habrá celebración, habrá agape para los miembros del equipo, tomaremos unos pisco labis, tomaremos unos jamoncitos, unas tapitas de jamoncitos, hay langostinos, hay bogavante, hay jamón, bueno. hay preparado un amplio catering, por supuesto, precisamente para el programa, o sea, no te preocupes, que hay de todo. Vanessa tenga el control técnico, ¿verdad? Está Vanessa la que está ahí, por supuesto. Está grabando, ¿no? Esto se está quedando. Sí, está quedando grabado. Lo que pasa es que yo ahora cuando corte contigo diré que es mentira y ya está, no te pones ninguno. Sergio, un abrazo muy fuerte y te esperamos en el próximo programa para aprender mucho más sobre parapsicología, ¿vale? Será un placer, compañero. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, un abrazo. Bueno, pues nosotros despedimos a Sergio, despedimos también a Vanegamón, que ha estado haciendo ahí el control de forma excepcional, la verdad que ahí está la gran calidad de una profesional. Pepe, buenas noches y muchísimas gracias por la exposición. Buenas noches, compañero. Ismael, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. María Ángeles, muchas gracias por tu presencia aquí, muy buenas noches. A ustedes, gracias. Y ahora os dejamos con José Manuel García Bautista y concretamente vamos a hablar de los perfiles criminalísticos con Félix Ríos Abreu. La semana que viene, más. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis. 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Y esta noche tenemos con nosotros a Félix Ríos Abreu, que es criminólogo y perito judicial con una dilatada experiencia en investigación y realización de perfiles criminales, lo cual le han llevado a la resolución o reapertura de varios casos en España. En su haber, numerosas participaciones en cursos, simposios y ponencias sobre criminología práctica y realización de perfiles. Actualmente, nuestro invitado de esta noche, Félix Ríos Abreu, preside la asociación Laxam la cual lucha contra el crimen y la prevención, dedicada a la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver, y que hoy tenemos el gusto de tener con nosotros. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Muy buenas noches, José. En primer lugar, agradecerte tu participación, tu presencia en nuestro programa. Estamos acostumbrados a ver en televisión, a ver en los medios de comunicación, pues las modernas técnicas de CSI, que tan de moda se ha puesto a raíz de la serie de Telecinco. ¿Y qué hay de verdad y qué hay de ficción en todo lo que podemos ver en la pequeña pantalla sobre este tema? Pues fundamentalmente, José, a mí me gusta, bueno, comentarle sobre todo a los profanos en la materia, que a veces también acuden a nuestros seminarios, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor no tienen tanto contacto con lo que es la investigación policial, pues decirles que, bueno, que hay algunas diferencias sustanciales, ¿no? Yo creo que normalmente las diferencias son dos, ¿no? Si te fijas en una serie de televisión de este tipo, te encuentras siempre con un grupo de protagonistas donde encuentran un indicio o una prueba, y ese indicio o prueba les conducen a otro, y así sucesivamente, ¿no? Digamos, es una fila o una hilera de indicios y pruebas los que les ayudan, digamos, de alguna manera a encaminar un caso. En la realidad no te encuentras con eso, ¿vale? En la realidad lo que te sueles encontrar son con una especie de tela de araña, ¿no? Te encuentras, pues, determinadas pruebas, determinados testimonios, determinados pues indicios, como pueden ser, por ejemplo, un pelo en el escenario. Y entonces, trabajando en esas varias líneas, vas uniendo unas piezas con otras y al final, si tienes suerte, puedes llegar a terminar de componer el puzzle y el rompecabezas en sí, que supone, pues, la investigación de un homicidio, por ejemplo, de una desaparición. Eso es una de las diferencias fundamentales. La otra diferencia, pues, la cuestión temporal, ¿no? Yo recuerdo que incluso ayer veía de pasada uno de estos capítulos de una de las series que has mencionado, sobre todo porque yo no la suelo ver, porque me da la impresión de que cuando en mi tiempo libre veo esa serie sigo trabajando mentalmente, entonces no suelo prestarle mucha atención, ¿no? Pero me acuerdo que uno de los personajes decía, voy a llevar esto a rastros, ¿no? Y a los 6 segundos de imagen aparecía ya un tío y decía, ya tengo los resultados del ADN, ¿no? Entonces a mí me daba la risa, porque en España, pues te puedo decir que incluso casos de homicidio que están ahora mismo muy candentes, pues unas pruebas de ADN pueden tardarte desde un mes o 2 meses hasta 2 años. Imagínate, o sea que la diferencia fundamental yo creo que es a nivel temporal, ¿no? De que en una investigación policial en España hoy en día las cosas no son tan inmediatas, ¿no? Una intervención telefónica pues también se tarda en gestionar, por ejemplo, un análisis sobre el tráfico de llamadas de un teléfono pues se tarda en gestionar, estudiar las señales de repetición de un teléfono móvil para posicionar a un sospechoso también se tarda, o sea, la diferencia fundamental es yo creo que la velocidad, ¿no? No es tanto el tema de la experiencia, sino sobre todo el tema de la velocidad, lo que contribuye a veces a ralentizar una investigación policial. ¿Cuál es el origen de la perfilación? Bueno, la perfilación fundamentalmente es una técnica que nos permite, a través de un estudio exhaustivo del escenario y también de lo que es de la víctima, interpretar una serie de hipótesis que nos pueden ayudar a encontrar o por lo menos a descartar o a centrar una investigación sobre un sospechoso concreto, ¿no? Desde hace 4 o 5 años se habla muchísimo de la perfilación criminal en España, se imparten muchísimos talleres, aunque ya desde los años 60, los años 70, pues en Estados Unidos, pues allá los investigadores del FBI, de la Unidad de Análisis de la Conducta, pues en su momento empezaron a crear, digamos, una serie de herramientas de trabajo, ¿no? Una serie de cuestionarios que te podían ayudar a analizar mejor un caso, ¿no? Eso sería la visión más dogmática, pero lo cierto es que perfilación hay en España y en cualquier otro país desde que un equipo que está investigando un caso se reúne y empieza a discutir sobre él. Es decir, yo siempre digo que desde que un policía o desde que un investigador forense de cualquier tipo, sea un criminólogo, un psicólogo forense, un psiquiatra forense, un médico en general, desde que se empieza a cuestionar y a interpretar cosas de lo que ve, ya está perfilando sin darse cuenta. Lo único que durante los últimos años lo que hemos perfeccionado es, pues, un orden a la hora de realizar esas inferencias, ¿no? Esas hipótesis. Es la única diferencia. La utilidad entonces a todo ese campo de trabajo que es la perfilación es amplia. Pues mira, fundamentalmente, ¿cuál es la utilidad? Bueno, en una investigación tradicional vamos a imaginar que un técnico forense o un policía llegan a un escenario y empiezan a recoger vestigios, ¿no? Por ejemplo, pues pelos, una sábana, pues pues una serie de manchas de sangre que hay en una pared, etcétera, ¿no? Ahí estaríamos enfocando una investigación tradicional. Desde el momento en el que un perfilador empieza a interpretar conducta a partir de esos indicios, ya está perfilando, es decir, se pregunta el porqué de las cosas, ¿no? Ves una mancha de sangre y ves la forma que tienen y tú dices, vale, aquí de todas maneras lo más probable es que haya habido un golpe, que haya proyectado sangre mediante una salpicadura de un objeto romo. Vale, ya tú estás interpretando que ha habido una pelea. Veo que la sábana contiene semen, pero está arrugada y se ha escondido. Bueno, y ahí tú puedes interpretar que probablemente el agresor conocía a la víctima y que hay posibilidad de que hubiesen mantenido algún tipo de relación sexual pues previa al crimen. Es decir, cuando tú unes todas esas cuestiones, todas esas hipótesis, al final llegas a una conclusión y dices, bien, estamos buscando un sujeto con una edad aproximadamente pues de esta manera, que tiene relación con la víctima, que tiene que ser más alto que ella, que tiene que ser corpulento, que es una persona que, por ejemplo, se ha tenido que desplazar en un vehículo hasta el lugar del crimen. Esbozamos una serie de conceptos y luego, a raíz de ahí, pues le puedes pedir órdenes judiciales a pues a su señoría, en este caso, pues por ejemplo, porque sabes que hay una persona del ambiente de la víctima, pues que responde a ese perfil, y a lo mejor pues tienes la posibilidad de decirle al juez pues que intervenga al teléfono, que se haga un registro, etcétera. Es una herramienta de trabajo, no pensemos que con la perfilación criminal es como salen las series, ¿no? Como mentes criminales que, vamos, que prácticamente lo resuelven todo nada más que con eso. Eso en España no ocurre. Pero sí es un elemento que te ayuda a utilizar o a interpretar el resto de las pruebas. Lleva, por tanto, implantado el mismo tiempo que la moderna investigación científica de este tipo de pruebas. Sí, podríamos decir que sí. Ya digo, lo que es más reciente, como ya digo, es el tener una metodología, ¿sabes? Seguir unos pasos a la hora de hacer esa interpretación, ¿no? A nosotros, bueno, en general a los criminólogos nos gusta diferenciar dos grupos, ¿no? De interpretadores, ¿no? De perfiladores, ¿no? Unos que se centran más en el escenario y en su propia experiencia, y otros, por otro lado, se centran más en lo que son los estudios, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque imagínate que nos encontramos ante un caso en el que la víctima pues sea pues una persona deficiente mental. Bueno, pues en ese caso, si tú tienes estudios de agresores, por ejemplo, sexuales o incluso homicidas que utilizan a este tipo de víctimas, tú te puedes hacer una idea de cuál puede ser o cómo pueden ser las características físicas y psicológicas del caso que tú estás investigando. Entonces, la diferencia fundamental, ya digo, que es pues que a lo mejor ahora es más científico el método, pero sin embargo se ha llevado utilizando desde hace mucho tiempo. En cuanto a la metodología, ¿qué metodologías existen en la perfilación? Bueno, la metodología en sí, lo que sería nuestro método de trabajo y de análisis, a mí me gusta dividirlo, como ya digo, en dos bloques fundamentales, ¿no? El primero de todos es pues el estudio del escenario. Nosotros concretamente no nos dedicamos a casos calientes, ¿no? Nos dedicamos a casos fríos. Eso quiere decir que lo que solemos hacer es pues cogemos fotografías de la inspección ocular que se practicó en su momento, nos vamos al escenario, aunque haya cambiado, y nos intentamos hacer una recomposición de la situación, ¿no? Esto nos va a permitir interpretar, como ya digo, pues una posible reconstrucción de los hechos o inferir determinado tipo de hipótesis sobre pues el aspecto físico del sujeto o su, no sé, su manera de desenvolverse dentro del escenario, su manera de, no sé, de tratar a la víctima, etcétera. Luego, por otro lado, lo que enfocamos sobre todo lo que es la victimología, ¿no? Es decir, interpretamos no solo lo que nos pueda decir el médico forense de la autopsia, sino absolutamente todo lo que tenga que ver con esa persona. Hablamos con su círculo íntimo, con sus familiares, con sus amigos, incluso con sus parejas, y nos hacemos una idea de cómo era esa persona a nivel de conducta en su vida habitual. Eso nos suele dar una idea de, bueno, pues, si era una persona desconfiada o no era una persona desconfiada, si era una persona que trataba con gente en general o solo con gente con la que tenía confianza, pues también, ¿no? Eso nos va a permitir inferir determinado tipo de hipótesis, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, si quieres, bastante claro. En el sí. caso de Soledad Donoso, una chica que apareció descuartizada en el año 92 a las varias semanas de su desaparición, es un caso que conseguimos reabrir hace no mucho, pues nos tuvimos que ir al río Guadalquivir, donde había aparecido, y situar allí las fotografías o ampliaciones fotográficas de cómo y dónde había aparecido el cuerpo y el resto de los indicios que había en el escenario, ¿no? Pues lo situábamos allí durante horas, durante prácticamente varios días, porque tuvimos que repetir en varias ocasiones esa gestión, pues nos hacíamos una idea de cómo podía haber sido todo, ¿no? Cómo podía haber llegado hasta allí la víctima, qué tipo de dinámicas había establecido entre ella y su agresor, si habían podido mantener relaciones sexuales o no, si el lugar había aparecido en un, o sea, el cuerpo había aparecido en un lugar escondido o no, un montón de cosas, ¿no? Eso por un lado, y luego pues tuvimos que entrevistarnos con toda la familia y con todos sus amigos y empezamos a averiguar cosas de su intimidad, de sus relaciones, que nos podían permitir saber pues quién había podido ser, digamos, el depredador que había intentado atacarla en este caso. ¿Cómo se reconstruye desde el punto de vista que estamos enfocando o que estamos hablando hoy de la perfilación, cómo se reconstruye uno de estos hechos que os suelen llegar y que tenéis como labor, bueno, pues un poco arrojar luz sobre lo sucedido? Bueno, pues la verdad es que la reconstrucción, a mí me gusta decir siempre que es la parte más importante del perfil, ¿no? Cuando estamos estableciendo un perfil en general, la reconstrucción nos va a permitir establecer pues esa dinámica, ¿no? Esa narrar lo que sería pues la escena de la película que nos está contando qué es lo que le sucedió a la víctima, ¿no? Normalmente, ¿cómo se hace? Pues ya digo, establecemos hipótesis a raíz del estudio del escenario y de cómo era la víctima, y a raíz de ahí normalmente se pueden tomar diferentes tipos de pautas, ¿no? A mí lo que me gusta hacer es, yo me sitúo en el lado de la víctima físicamente y a raíz de ahí empiezo a pensar. Vamos a poner el ejemplo de antes, en el caso de Soledad, pues yo me situaba, me tumbaba en la misma postura en la que había aparecido el cuerpo y con el resto de mis compañeros que estaban ahí observando un poco lo que hacíamos, pues eso te ayudaba a ponerte en desde su punto de vista, y por ejemplo aquello nos sirvió para interpretar que la postura que tenía el cuerpo no era una postura natural y que por lo tanto había tenido que ser arrastrado hasta allí y haber sido colocado en esa postura que era muy artificial, ¿no? Eso ya nos hablaba de una persona que había intervenido en el crimen, ¿no? Y ya nos comenzaba, pues, comenzábamos a descartar pues la posibilidad de que hubiese sido una muerte accidental o un suicidio, que era una hipótesis que había sido bastante latente durante los años 90, ¿no? Nosotros conseguimos descartar eso y, de hecho, más adelante, un estudio antropológico forense nos confirmó que efectivamente estábamos en lo cierto. Luego asumimos el otro papel, ¿vale? Yo me pongo en el papel del agresor y digo, bueno, he llegado hasta aquí, ¿dónde he podido aparcar mi coche? ¿Cómo he podido arrastrar a la víctima? ¿Cómo debo de ser físicamente si la he podido llevar hasta aquí? ¿Por qué no he huido sobre la marcha, sino que he esperado pues unos minutos? ¿Por qué he fumado aquí? Ese, digamos, sería uno de los kits importantes, ¿no?, de esta cuestión, ¿no? El intentar ponernos en la piel de la víctima y del agresor y escenificar pues todas esas conductas o todas esas hipótesis que estamos pues comprobando si pueden ser ciertas o no. Es un tema apasionante con el que estamos hablando con Félix Río Abreu, el cual nos está haciendo todo un desarrollo de lo que es la perfilación criminal. Antes hablabas de la victimología. ¿Y qué es exactamente la victimología? Evidentemente tiene que ver, en este caso, con aquella persona que es sujeto de todo este suceso criminal. Pero desde un punto de vista criminológico, ¿qué es la victimología? Bueno, la victimología, en términos generales, pues es la ciencia que estudia a la víctima, ¿no? En todas sus facetas. Dentro de lo que es la criminología, pues se estudia pues qué tipo de víctimas son las que, yo qué sé, por ejemplo, son víctimas de violencia de género, cuál es ese perfil de víctima, cómo pues suelen darse pues las victimaciones, ¿no?, que nosotros lo solemos llamar así en vez de agresiones, pues en determinado tipo de circunstancias, como puede ser, por ejemplo, en menores, en personas que son ancianas. Es la ciencia en general que estudia a la víctima. Dentro de lo que es la perfilación, ya más concretamente, la victimología es todas esas inferencias que hace el investigador una vez estudia en profundidad a la víctima, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psíquico. Es decir, a nosotros nos interesa no solamente saber pues cómo ha muerto esa persona, qué heridas presenta, si tiene, no sé, si tiene algún tipo de restos que nos haga pensar que ha habido relaciones sexuales con su agresor. O sea, no solo eso, sino que luego lo que son todos los aspectos psicológicos, pues si era una persona desconfiada, si era una persona que solía utilizar un vehículo, si era una persona promiscua en sus relaciones sexuales, cómo era su relación con sus familiares, con sus padres, con sus anteriores parejas, todo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos revisando recientemente en Canarias, uno de los últimos casos que nos ha entrado es un chico que ha desaparecido, y en este caso, pues, un chico andaluz además, pues lo que haremos es intentar entrevistarnos con todo su círculo íntimo para conocer absolutamente todo el muchacho, sus miedos, sus inquietudes, sus deseos, sus frustraciones, todo. Eso nos va a ayudar luego en lo que te comenté antes, ¿no? En lo que es la reconstrucción y a poder poner más en la piel de esta persona. Porque no es lo mismo cómo reacciona pues una persona desconfiada ante, por ejemplo, un coche que se le acerca y se ofrece a acercarla hasta su lugar de trabajo, que una persona que es absolutamente reacia a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es la diferencia fundamental, ¿no? Ya digo, nos interesa absolutamente todo de la víctima, todo. Es además un apartado importante, porque en muchas ocasiones quizás a la víctima, aparte de ser ese sujeto, objeto del abuso, pues también suele quedar olvidado en la mayoría de los casos, ¿verdad? Es curioso también cómo se introducen términos que nos pueden llegar a ser desconocidos, como el role playing. ¿El role playing qué sería exactamente, Félix? Bueno, el role playing es, al fin y al cabo, la interpretación, ¿no? Es una interpretación que hacemos en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, en líneas generales, cuando se analiza una conducta criminal, cuando estamos reconstruyendo cómo ha podido ser un crimen, pues el role playing es cuando, como comenté antes, nos ponemos en el lugar de la víctima y en el lugar del agresor. Además, el role-playing pues es una herramienta que utilizamos nosotros durante el taller, ¿no? Y pasan cosas tan curiosas, ¿no? Y tan inesperadas para los asistentes, como que, por ejemplo, pues yo les pregunto a los alumnos, bien, en este tipo de casos, ¿qué es lo que haríais vosotros? Aquí, ¿cómo empezaríais? Este es el planteamiento, tenemos un caso de una desaparición, y el planteamiento inicial que tenemos es este. Esta persona ha desaparecido, en estas circunstancias, ¿qué haríais, no? Siempre hay algún alumno avispado, ¿no? O una persona, a lo mejor alguien que tiene experiencia policial, levanta la mano y dice, bueno, pues yo primero entrevistaría a la hermana de la víctima. Pues en un taller de los nuestros, que no suele ser habitual en el resto de los talleres, en ese momento yo le digo, bien, sal aquí e entrevístala. Esa persona sale delante de todo el mundo. Yo tengo ya concertado pues a otra persona, otro alumno del taller que tiene un guión, esa persona sale, hace de la hermana de la víctima y de repente le digo, bueno, sentados aquí delante de todo el mundo y entrevístala. La gente se suele quedar un poco patidifusa de, bueno, ¿y esto ahora? Pero es interesante porque en ese momento empiezan a entrevistar a ese testigo, por ejemplo, y el resto de los alumnos empieza a darse cuenta realmente de cómo es la vida real y cómo se hace una investigación de verdad. No se puede enseñar la perfilación criminal, o no se puede enseñar prácticamente pues nada que tenga que ver con lo que es el trato con las personas, sin tratar con las personas, ¿no? Y en eso consiste el role playing, es una herramienta interesantísima no solo para nosotros los perfiladores y los criminólogos, sino pues para abogados, pues para jueces, para cualquier trabajo en el que tengas que tratar directamente con alguien. Evidentemente, todo lo que son la implantación de este tipo de técnicas ha supuesto una innegable ayuda a lo que es la criminología. ¿Qué diferencia hay en un salto en el tiempo entre aquella criminología de principios del siglo XX y la que actualmente tenemos, Félix? Bueno, pues hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimas. A principios de los años 20, bueno, perdón, a principios del siglo y posteriormente, pues hasta casi los años 20, pues se tenía una idea de que el delincuente era una persona muy diferente a nosotros, ¿no? De que una persona que cometía un crimen era poco menos que un monstruo. Y de lo que nos damos cuenta hoy en día es que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ¿no? Yo siempre digo que no existen los criminales, existen las personas que cometen crímenes. Y cualquiera de nosotros, absolutamente cualquiera, podemos llegar a cometer un crimen, incluso el más deleznable que podamos pensar, como puede ser un asesinato. Lo único que necesitamos es una motivación, que es lo que en criminología y en investigación policial se llama el móvil del crimen, una circunstancia y tener la oportunidad en un determinado momento. Con eso solo, pues ya podemos llegar a cometer un crimen. Esa es la diferencia fundamental que ha habido desde la época de Lombroso, de otros teóricos que había de lo criminal, ¿no? ya digo, a principios de siglo, y lo que sería pues la interpretación actual, ¿no? Sí es cierto que, y es curioso, que tal y como aseguran pues algunos teóricos y algunos investigadores, tampoco creáis que, por lo menos a nivel de interpretación de indicios y de pruebas, ha evolucionado mucho la cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, si os fijáis en El perro de Baskerville, ¿no? Que es una famosa novela de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, pues recuerdo una frase que además un gran perfilador policial, José María Otín, suele repetir mucho en sus talleres, ¿no? Hay una frase en la que están hablando, hay una escena en la que hablan Sherlock Holmes con Watson, ¿no? Y entonces Watson le dice, es sorprendente, Holmes, ¿cómo ha podido usted darse cuenta de esto, ¿no? Una inferencia, ¿no?, que hace Sherlock en un momento determinado. Y entonces él le responde, simplemente porque me he preguntado el porqué de las cosas, ¿no? La frase viene a ser algo así, ¿no? He mirado donde usted no miraba, ¿no? Y ya digo que eso sí es curioso, que no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado, pues, esa habilidad que tienen algunas personas por encima de otras, bien por su experiencia o bien por sus cualidades innatas, de poder interpretar y darse cuenta de las cosas, pues, con una capacidad de observación brutal, ¿no? La verdad que en ese sentido hay gente que es verdaderamente admirable en este trabajo. Hablamos con Félix Ríos de esa perfilación criminal y la mente de los criminales es, por último, en este repaso que estamos haciendo de ese intrigante y fascinante mundo, es lo que nos queda por resolver. ¿Alguna vez, Félix, podremos descifrar al completo qué impulsa a un criminal realmente a cometer un asesinato, a cometer un, como hemos visto en estos últimos tiempos, asesinatos múltiples en los que se introducen en una manifestación, en una escuela, disparan, bueno, sin compasión contra las víctimas o simplemente las descuartizan? ¿Qué hay en la mente de un criminal que la hace tan diferente al de una persona que yo creo que ni puede llegar a imaginar tales aberraciones? Bueno, la verdad es que lo cierto es que en el 99% de los crímenes y de los asesinatos concretamente, como ya dije antes, suelen ser cometidos por personas que son exactamente igual que tú y que yo, José. Personas que no difieren mucho de nosotros. Luego sí hay un pequeño porcentaje, por ejemplo, cuando hablamos de asesinos múltiples, donde entraríamos ya en una serie de sujetos, pues, que tienen unas características muy especiales y muy concretas, y que producto de esa mente, pues, malinterpretan determinados estímulos y cometen determinadas cuestiones que son aberrantes, ¿no? Dentro de los asesinos múltiples sabréis que están los asesinos en serie, que son los que matan de uno en uno, los asesinos en masa, que son, pues, por ejemplo, el terrorista típico que pone una bomba para acabar con 7 o 8 personas al mismo tiempo, o con 70 o con 80, y luego el spree killer, que se le suele llamar, o asesino relámpago, que es la persona que de repente un día se le cruza los cables y se dedica, pues, a matar a 15 o 16 personas en un día, una por una, y de repente, pues, deja, normalmente se suicidan, ¿no? Estamos pensando en los típicos tiradores de los colegios de Estados Unidos, esas personas que son como asesinos en cortocircuito, ¿no? Que son personas normales y de repente un día cogen un arma y matan a 16 personas y tú dices, pero ¿y esto de dónde ha salido? Esas personas y esos casos suelen ser los más excepcionales, ¿no? Por eso yo muchas veces en los talleres de perfilación, cuando hablamos en general de criminología forense, yo le digo a la gente que no se centren en esos casos. Esos casos son los más excepcionales y, curiosamente, a pesar de que la gente crea por las series de televisión, son los más fáciles de investigar, ¿no? Cuando tú tienes 7 víctimas, puedes establecer el perfil de un asesino de manera bastante más sencilla que si tienes a un sujeto que excepcionalmente ha matado a una persona y que probablemente no lo vaya a volver a hacer en la vida. Esos casos sí son bastante más complicados. Ya te digo que es un tema apasionante, pero nosotros llevamos 14 años revisando crímenes y desapariciones sin resolver y solamente estamos teniendo ahora mismo un caso de un asesino en serie. Pero, y no creo que lo vamos a ver ninguno el día de mañana, ¿eh? Pues era Félix Ríos, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche y de descubrirnos un poco más el fascinante mundo de la criminología. A él le quedamos especialmente agradecidos. Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado aquí en tu casa, en este programa, y esperamos pronto volverte a tener contándonos cosas tan apasionantes como las que nos han narrado. Muchas gracias a vosotros, José, ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa que necesitéis y para poder volver a tocar estos temas o cualquier otro que os interese del mundo de la criminología. Muchísimas gracias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. En Radio Betis 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces